muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Arrancamos así el capítulo 313, 21 horas clavaditas. Es jueves, dale, metele pila, dale que vamos a pasar la onda hasta las 12 de la noche. Así arranca esto con música, como no puede ser de otra manera. Sí, bienvenidos. Qué tool, people, ¿cómo andan? Ya en casi, podemos decir, casi en las vísperas de este feriado largo. Sí, qué lindo, este no nos lo sacaron. Bueno, quiero primero que nada recordar al Libertador. Hoy es el día del Libertador. Hoy es el día por el cual el próximo lunes nos vamos a estar rascando las pelotas bien rascadas, ¿no? Sí. Bien, ¿y por qué no fue feriado hoy? Porque viste cómo es la cosa, cuando les conviene quieren fomentar el turismo y cuando no les conviene, no, no entiendo bien por qué lo pasan. Estoy de acuerdo con que el feriado, si cae de esta manera, lo pasen al lunes, porque hace que la gente que labura el sábado pueda aprovechar los dos días seguidos y no sea el viernes, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué no el viernes? Claro, es verdad, es verdad. Tiene un poquito más de lógica. Aunque podría ser hoy y mañana feriado puente. Bueno, vos ya estás pidiendo demasiado, estás pidiendo demasiados cambios. Estamos en una época de cambio, sí. Así parece. Evidentemente las urnas eso reflejan, pero no de los positivos. Claro. Los cambios van para otro lado, van para la derecha, digamos. Claro, son los que restan. Restan urnas, restan votos, restan boletas. Sí, restan pibes. Transparencia, ¿no? También, sí. Entre otras cosas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Acá estamos. Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en la conducción de este programa, como desde ya hace casi 7 años. Estamos cada vez más cerca de llegar. Cercas, ya empezamos. Dale, apu. Arrancamos con todo. Perdón, estamos cada vez más cerca de nuestro cumpleaños para noviembre. Es ya verdad. Estamos ahí nomás. Estamos, o sea, cuando nos querramos dar cuenta, estamos en noviembre. Y sí, yo ni me di cuenta, ya estamos casi a fin de año. Es verdad, pasó como, no sé si, qué les pasa a ustedes, ¿no? Pero para mí se viene pasando como muy rápido este año. Sí, tremendo. Yo creo que cuantos más años tenés, más rápido se te pasa el año. ¿Me estás tratando de viejo? No. ¿Eh? No, ¿eh? No. Pero bueno, tenés 10 años más que yo, hay que decir. 10 años, es un ladrón este muchacho, ladrón de cunas. Bueno, en mi caso, por lo menos, tengo mis cosas siempre con... casi siempre conmigo. La edad no ha hecho que tenga eso, esos problemas así de perder cosas y todo eso. Claro, claro. Bueno. Yo por suerte tampoco, ¿no? ¿No? O sea, pierdo la mitad de la... Pierdo una, la otra no. Bueno, pero algunas cosas las recuperás, lo cual... Algunas cosas sí, gracias. Gracias a la gente. Gracias a la vida. Bueno, quiero presentarles a la gente que está acompañándome hasta el momento. Luego seremos más, como siempre. Arrancamos un poco, digamos, diezmados de personal. Porque, bueno, la gente tiene cosas que hacer también, ¿no? Cosas más importantes que pasar la onda. Muy ocupado. Fea la actitud. Fea la actitud. Vale. Pero bueno, estamos aquí. La voz femenina que escuchaban recién era la de la señorita Patricia Palacio. Bienvenida, Patio. Hola, guachos. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy contento. Muy contento. ¿Por qué estás tan contento? Porque me voy a la mierda. Entonces estoy muy contento. Con razón. Lo estoy esperando, viste, como... ¿Viste cuando estás por llegar a las vacaciones que los últimos días de trabajo se te hacen insoportables? Sí. Bueno, así estoy. Pero esto no lo podemos considerar trabajo porque es algo que se disfruta. Sí. Sí, señora. Aquí estamos. Así que sí, estoy muy contento. Muy bien. Y bueno. Very, very contento. Estás como ahí cuando estás llegando a tu casa y se asoma el sorete que no puedes esperar a llegar. Claro, en realidad el momento sería cuando te sentás. Alegría anal. No, cuando te sentés es cuando te sentés. En el micro o en lo que sea que te vayas. Yo decía ahí. Cuando llegás a tu casa. Cuando llegás a tu casa y te sentás. No, cuando yo digo cuando estás a una cuadra. Cuando estás a una cuadra pitando los cantos. Que empezás a correr rápido, estás todo ansioso y decís quiero llegar. Así. Claro. Así sí, estás sí, ahora. Sí, así estoy ahora. Dentro de poco estaré como sentado en el trono. Claro, exactamente. Eso va a estar interesante. Por ahora solo se asoma el sorete. Por ahora solo se asoma, pero está cerquita. Eso es lo importante. Está porteando de alguna manera. El señor Leandro Bonini con todos ustedes. Bienvenido, Bonafide. Gracias, guacho, gracias. Gracias a la people de pasar la OTA, loco, acá por el espacio. Siempre la buena OTA, loco. La verdad que son una masa. La radio está buenísima, los escucho siempre. Un saludo a todos los que me conocen. Bueno, gracias. Televidentes y radio escuchas del otro lado. ¿Alguno de ustedes hizo eso de llamar a una radio en su momento cuando se llamaba a las radios y se decía... Quiero mandar un saludo para todos los que me conocen. No, yo participé en un concurso radial y gané un disco de System of a Down y un póster. Muy bien. Pero me parece que no era llamando, no me acuerdo. ¿Cómo era? Me parece que era por mail. Ah, mira qué cosa. No me acuerdo ahora bien. Pero no, bueno, creo hablando que no de comunicarse, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son nuestras redes sociales. En breve estaremos aquí también junto al Nanus Team, que estará llegando también en un ratito nomás. Tenemos Facebook, nos encontrás como Pasá la Onda separado. En Twitter nos encontrás como @ Pasá la Onda, al igual que en el Instagram, que venimos sumando en polaco. Como laca, laca. Venimos sumando a pleno, bueno, la gestión ahí de la señorita Pulpo Nanu Gonzalo, ¿no? Sí, señor. Está laburando ahí a pleno con las redes sociales. A través de las redes sociales van a poder participar todavía de los concursos que hemos hecho esta semana para regalar entradas. A los sorteos, sorteos. Arriba a los sorteos, 5 pesos la sandía. Ah, no, en sandía no estamos regalando entradas. Es importante saberlo, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, el domingo tenemos para Miss Bolivia junto con 4 pesos de propina. Mirá. Y Francisco algo. Francisco, papá. Francisco el hombre. Ahí está. Francisco el hombre. Sí, que sería una mezcla. Son algunos de los integrantes de La Franela. La banda Mira, esa, por ejemplo. Una mezcla rara, ¿no? Miss Bolivia, 4P. Sí, bastante extraña, la, te diría. Pero la... bueno, para pa bailar, para moverse, para disfrutar. Para pachanguearle, ameo. Claro, es la fiesta clandestina. Vamos a estar, estamos sorteando todavía. Ya hay bastante gente que ha estado participando, pero hasta las 11 y media, te diría. Ibas a decir las 12. Iba a decir las 12, pero bueno, me cagan a pedos después, ¿viste? Entonces, vamos a dejarlo ahí en, la, en las 11 y media. Podés participar. También hemos estado sorteando entradas para el sábado, la fiesta delirante con Supermercado. ¡Supermercado! Y Volcán, ¿se acuerdan de Volcán? Sí, man. No, el Volcán era el cantante. Era el chofer de la limusina de Charly García. Ah, mira. ¿Cómo se llama? Jonathan. Edgar Volcán. Edgar Volcán. Volcán sería el apellido, ¿verdad? No creo. ¿Se acuerdan del otro Edgar, el de Duro de Domar? ¿Qué era? Sí. Bueno, ese tipo era el jefecito. ¿Cómo se llamaba? Diego. ¿Astrada? No, Diego. Diego, el jefe de PPT. ¿Diego Birtz? Diego Birtz era Edgar. Mirá, era Diego Birtz disfrazado. Claro, bueno, vos has tenido data ahí cercana, sí, con la gente. Pero por eso, vaya. ¿Cómo era que se llamaba la productora? PPT, pensado, claro, para televisión. Pensado para televisión. Un gran beso enorme a Paola, si está escuchando. Una gran beso. Bueno, y la otra oportunidad de ganarse entradas es con la fiesta de la bomba. La bomba de percusión, la famosa bomba de tiempo, que va a estar el viernes ahí haciendo fiesta en Group, como para arrancar el fin de semana a pleno. Una gran fiesta lo que hacen los muchachos de la bomba. A mí hace mucho que no voy, pero en su momento frecuentaba bastante. Conex. Sí, en el, yo no fui en nunca, este caso no es en el Conex. No, tío, yo tampoco. Claro, por eso, pero en el Conex la suelen hacer los lunes. Claro. Yo no fui nunca a verlos. ¿Es verdad que es inevitable mover las cachas? Sí. Es totalmente inevitable. Yo tuve opiniones encontradas. Si tenés un poco de espíritu, sobre la bomba, ¿no?, de tiempo. ¿Ah, hay sí? gente que ha ido más de una vez y que le encantó y le encanta. Y gente que la verdad que no, dice que no se le movió ni un pelo del orto. Es como, pero bueno, yo no en sé. Un punto yo lo asocié a medio como una fiesta medio electrónica en alguna vez. ¿Sí? ¿Posa? Tienen un. Claro, pero con muy, percusión. Claro, todo de hecho con percusión. Muy interesante. Bueno, ya son bastante conocidos también los muchachos de la bomba de tiempo. Y van a estar el viernes y tenemos entradas. Para hoy nos va a estar visitando a la gente del Aguijón. Presentan su tercer disco ya los muchachos, así que vamos a estar charlando con ellos. Además, tenemos la cobertura de Ella Es Tan Cargosa a cargo del Pulpo Nanu, que vendrá en breve nomás y nos va a también publicar en las redes sociales, sobre todo en lo que es el Facebook, las fotos que estuvo sacando el viernes pasado cuando presentaron también nuevo disco los muchachos de Ella Es Tan Cargosa. Tenemos noticias. Buena. Por supuesto. ¿Qué más? Sí. Tenemos agenda. Buena. Por su pollo. ¿Y saben qué más tenemos? ¿Qué más? Como siempre, buena música. Ahora vamos a escuchar un poquitito a los Red Hot Chili Peppers haciendo Look Around. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. It'll come true if you say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional. And I told you so, but you had to know. So I told you, please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Run around like we just don't care. Look around, all around, all around, all around. noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. Esto es muy conocido para nosotros porque es una banda que solemos pasar habitualmente. Estamos escuchando a Los Espíritus haciendo Noches de Verano. ¿Y por qué? Porque estamos escuchando a Los Espíritus. ¿Ah? ¿Por qué? Porque llegó el momento del Top 3. Top 3 fechas para este fin de semana. Y arrancamos por las que ha elegido la señorita Patricia Pardazo, que en este caso arrancamos por el día viernes, como corresponde, ¿no? Los tres días, este fin de largo, ¿no? Este fin de largo. Para este viernes van a estar tocando esta banda que tanto nos gusta a todos acá en Pasa la Onda. A mí no tanto, ¿sabes? Bueno, no te hagas el ortiga. Les perdí un poco de cariño. Ya te voy a llevar a ver lo que yo nunca fui. Vamos a ir todos. Ah, pero yo sí los vi. Uy, yo no. Los vi en Cosquín. Los viste. Pero viste un tema, cabrón. Bueno, no digo que no me dejan de gustar. No digo que me han dejado gustar musicalmente. No te hagas el policía. No me cabe tanto cómo se manejan. Esa es la realidad. Ah, vos decís que no tienen registro y esas cosas. Claro. Manejan sin seguro. Sí, sí. Yo quiero que vayan con la ley. Claro. Ok. La ley, pero la ley está en Chile, boludo. Es tan complicado. Pero no tocan más la ley. No, qué suerte. Bueno, a mí me gustaba la ley, che. Y sí, se nota la cara. ¿Qué te pasa? Puto. ¿Te juntaste mucho con Nanu? ¿Qué te pasa? Pensás que me está agarrando ese medio. El otro día escuché Meteoros. A nivel. Y me asusté un poquito también. Meteoros es la de Coso, la de Ale Sergi, que es una Ale super banda. Sergi con Julieta Venegas y Venegas. Cachorro López. Sí, pará, aguantá. Sí, no, no, altos músicos, pero que no puedo cerrar la boca. Ah. Tú puedes. Peligroso, patoso. Pero bueno, entonces. Volviendo a lo que nos compete, sí, y que sí, no estamos claro. hablando justamente, del PT. Justamente, bocas abiertas. Los Espíritus van a estar tocando en el Teatro de Flores, que es acá en Capital. Todos sabemos eso. Quedan Rivadavia 7806 y van a estar a partir de las 23:30 horas. En el marco de la fiesta, hacele caso a tu espíritu. Sí. Ah, sí, sí, no sí. Me fijé eso. Esta nueva, es una movida nueva que se viene haciendo más allá de Los Espíritus. Es una movida que se viene haciendo con varias bandas. Ah, sí. Claro. Ah, yo pensé que siempre la organizaban ellos. Sí, no. Yo también. El hacerle caso a tu espíritu, sí, pero yo me refiero al que se está haciendo como moda o como algo efectivo. Hacer una fiesta festival. Con un determinado patrón rítmico. Ah, tomá mate. Mira, wow, mierda. ¿Se entendió, no? Con eso. Es como que esas bandas que, por ejemplo, el martes estuvimos con Leo, martes en vinilo, y vimos a Los Cianuros. Los Cianuros, una banda extremadamente recomendable, sí. Era una especie de rockabilly con ay, qué lindo. Punk ahí en el medio, uno de los muchachos. ¿Los chicos tenían jopo? No. Sí, el batero tenía el jopo a lo Elvis con eso. Me encanta. No, tenía el jopo a lo Johnny Bravo, pero en negro. Ay, me claro. Muero. Tremendo jopo tenía. Y tocaba el parado. Y tocaba parado. Jódeme. Sí, claro, sí. Pero mantenían eso que decía yo recién. Más o menos un mismo patrón rítmico. Claro. Mirá vos. En la mayoría de sus temas, que bien bailable. Sí, el contrabajo bien eslapeado. Claro, tenía como. Qué buena onda. Más percusión que, claro, otra cosa, sí, no, que un bajo. Mirá un contrabajo vos. En realidad. Qué copado. Muy interesante. Muy bueno. A eso me refiero con lo. Con el patrón. El patrón rítmico. Creo que. ¿Inventaste el término? No sé, pero creo que suena lindo. Patrón rítmico, suena que sabe, ¿viste? Claro. Ah, mirá vos, che. Ah, patrón rítmico. Che, qué tipo inteligente. Voy a escuchar más el patrón rítmico. No, pero digo, es una secuencia. De Expósito. Bueno, ok. Yo voy a pasar nuevamente a escuchar a Meteoros y. No, me ver, entonces, la primera ficha de Top 3. Top 3. Que elegido Patricia Palazzo tiene que ver con Los Espíritus. ¿Hay entradas todavía para esto? Yo no creo sé. Que sí. Pero suelen agotarse igual, ¿eh? Así que hay que estar muy pillo si todavía no la compraste las entradas. Yo te diría que te vayas avispando o, llegado al caso, escuches un poco más de música y te den ganas de ir realmente a verlos. De verano, en las noches, en las noches, en las. metal. A pasar la onda, llega justamente al top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso las que eligió Pato. En este caso estamos escuchando a Orcas, que va a estar tocando con Cynical y Voltios en la provincia de Mendoza. ¡Epa! En N8 Estudio, que esto queda en Mitre 1709, a las 23 horas. Es uno de esos lugares que solemos nombrar cuando hablamos de la provincia de Mendoza. Sí. Ah, ¿sí? Sí, es uno de esos lugares que Pato no presta atención cuando lo nombra. Claramente. Cuando vaya a Mendoza algún día voy a ir a N8. Ahí va. Promoviendo la cultura, la gente de N8, le mandamos un gran abrazo. Hablando de provincias, no me quiero olvidar de contarles que hoy tenemos la chanchada federal. Lo dije antes, pero no dije dónde va a estar. ¿Para dónde agarra el micro? Yo sé a dónde agarra. ¿Vos sabés? Vos, Pat, yo sé. Ah, ¿vos Leo? Yo no tengo ni la más puta idea. Vos, contás, oyente que estás del otro lado, podés decirnos si estuviste atento a las redes sociales, capaz que lo sacás. Puede ser. Ahora nos atañe la provincia de Mendoza. Lo dejamos ahí incógnita. ¿Incógnita? Me acuerdo de una banda que se llamaba Incógnita. Vos, ¿sí?, capaz que la conocés, Leito, que estaba por Floresta, los chicos. La verdad, ni puta idea, boludo. Sí, sí, o sea, la diferencia, sí, también. Me acuerdo de haber visto scratches, ¿no? Pero bueno, Incógnita, claro, puede ser tanto una banda como cualquier otra cosa. Puede ser un gran Incógnita. Claro, también, es para que te lo preguntes. Bueno, entonces la banda Orcas va a estar en Mendoza, dijimos recién. Yo, así es. La última vez que escuché Orcas, los escuché haciendo La razón que te demora. ¿Posta? Sí, el tema de La renga. Bastante alentado, te diría. Pero no porque haya gente ahí atrás haciendo. No, sino que estaba más lento. Lento. Claro, claro, el tema. No me convenció tanto. Pero una banda de años. Hemos estado charlando con la gente de Orcas también. Sí, el año pasado, si yo no me equivoco. Sí. Dicho sea de paso, es importante comentarle a la gente que además tenemos un canal de YouTube. Yeah. ¡Eso! Que es Pasar la Onda TV. Y estamos subiendo todas las entrevistas telefónicas que estuvimos haciendo durante este año. Y pretendemos que sean también las del año pasado, si es que le llega el mensaje a Nacho. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Lo interesante es que te puedes encontrar con las entrevistas y además con todas las bandas que han venido a tocar aquí en acústico. Cheto. Sí. Es más. Así es. Hay una parte de Encuentro en el Estudio también, ¿no? Está también Encuentro en el Estudio, un programa que grabábamos hace ya 3 años de eso. Una bochi. Un montón. Pero hay altos referentes allí dentro. Hay 7 programas, te cuento, Leo. Sí. Tenemos, en el primer programa como invitados estelares tuvimos a los Eruca Sativa. ¡Puah! Después llegó el turno de La Perra que los Parió. Estuvimos Andando Descalzo, Científicos del Palo, Circe y Shaila. Si es que no me estoy olvidando alguno. Pero no los conté, pero más o menos. Un ciclo filmado que hacíamos desde un estudio, justamente, y la idea era charlar. Bien. Llegar ahí bien profundo. Un ciclo que tiene aproximadamente, no quiero exagerar, pero rondando las 60.000 visitas ya, ¿eh? Ah, bueno. Una buena cantidad de repercusión. No sé por qué mierda no lo seguimos haciendo, pero bueno, le mandamos un gran saludo a la gente de Creados Producciones, que es con quienes realizamos aquel ciclo más que interesante, que me encantaría volverlo a hacer en algún momento. Estaría bueno, ¿eh? ¿Por qué no? Era muy, muy, muy divertido esa semana previa, los días previos a la nota. Mamá, qué nervios, tremendo. Pero bueno, estaba como ahora, con el sol en puerta. Estaba ahí porteando. Sí, sí, sí, en algunos momentos sí. Pero bueno, en este momento estamos escuchando a Orcas porque seguimos en el top 3 de fechas para este fin de semana. Ahora suena Orcas. Lo buscas a quien culpar, ya no vas a pelear por mí. Superlógico. súper lógico. Vos me tenés que hacer el sí, sí, dale. Sí, sí. Vámonos. Súper lógico. Sí. Súper lógico. Sí. Súper lógico. Suena el teléfono. Es que la gente no puede esperar para comunicarse. Chicos, con nosotros. Aguanten, por favor, por favor. Sí, bueno, ya, ahí va, ya estamos con todos ustedes. Qué barbaridad, no, no puede, la gente no puede esperar un segundo. Salí. Che, qué barbaridad. Están loco. Como locos. Bueno, súper lógico, estábamos escuchando el tema, súper lógico, y seguimos dentro de lo que es el top 3. Top 3. Y fechas para este fin de semana que eligió la señorita Patricia Palacio y cierra justamente con la banda que tiene por nombre el nombre de este tema. Claramente, no se ilusionen, no va a tocar Los Redondos, chicos, va a tocar súper lógico. Lamentablemente. Con Gualicho, que se ve que también debe ser alguna banda tributo por el nombre, en el Teatro Flores también, donde habíamos nombrado a Los Espíritus, pero el día domingo. El día domingo, esto seguramente en el marco de La Reina, ¿será? Es probable, sí, por las bandas es probable. La verdad que no vi qué festival era, pero es bastante probable. Repito la dirección por si algún despistado no la escuchó. Avenida Rivadavia 7806 a partir de las 23:30 horas. Allí van a estar tocando Súper Lógico y Gualicho. Dos bandas tributo a Los Redondos. Ok, ok, ok. Lindo. Una fiesta ricotera. Bien ricotino. 100% ricoterrin. Súper lógico que, bueno, ya es una banda de renombre, podemos decir. De sí. Las que son tributo a Los Redondos, es de las más conocidas. Para mí es la más conocida y la más convocante. Está Súper Lógico. Bueno, en este caso, Gualicho, Pierre. Sí. Ah, no, Pierre no, ¿no? No es una banda tributo. Pierre, no. Bueno, Pierre me confundí, no me confundí. Sepan disculpar, chicos. Pero bueno, que suena tan parecido, vieron, ¿no? Como es la cosa. Bueno, ahora, de esta manera, me parece que es un buen momento como para cerrar el Top 3. Top 3. Fechas para este fin de semana. En este caso, las que he elegido. Patito Palacio. Súper lógico. Súper lógico. Déjame ser tu ranchito, si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero, con todo cebollita, mamá, vámonos de jaleo. Por la vieja Sonora la marea va subiendo, por la vieja Sonora caen gotas a montón. Sopita de camarón se la lleva la corriente, sopita de camarón la marea va subiendo, subiendo mamá, la marea va subiendo mamá. Subiendo al que marea. Tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Te pito fayuca, te porocha, capichu, me trae a taquito suadero, esquina chicharrón. Subiendo mamá, va subiendo la marea mamá, va subiendo al que marea. Por la vieja Sonora la marea va subiendo, por la vieja Sonora caen gotas a montón. Sopita de camarón se la lleva la corriente, sopita de camarón la marea va subiendo, subiendo mamá. La marea va subiendo mamá, va subiendo la marea mamá, va subiendo ay qué marea. Jamaica Sonora güerito de acera de la mera mata de chucho guerrero sincero rincón. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo ay qué marea. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo ay qué marea. Sonora, güerito de acera de la mera mata de chucha guerrera, sincero rincón. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, subiendo mamá. estrellas dibujan lo que soy, en su luz se origina mi ser. He viajado por el universo para hacerte desaparecer. Y yo no tengo la culpa de haber llegado hasta vos. A veces todo se nubla en mi constelación. Una parte se queda en vos y otra parte en mí. Estrellas dibujan lo que soy, hace tiempo que tejen mi red. Hay un plan que se mueve en secreto y tenemos que obedecer. Ya no tengo más dudas, de todo hay una razón. Por algo estás en mi suma, en mi constelación. Una parte se queda en vos y otra parte en mí. Más. Nuestro interior guarda las palabras. Solo flotamos en un lugar lleno de miedo y silencio. Todo está en su posición. Escuchábamos Constelación, ya estamos acá con el aguijón, ya estamos acá con Pablo. Bienvenido, Pablo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás, chango? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo bien. ¿Te dejaron más solo que con el día del amigo? ¿Qué pasó? ¿Viste? Muchos compromisos, muchas radios, mucho trabajo. Están a full. Ahora estamos a full, repartiendo tareas y nada, por suerte nos están invitando de muchas radios, muchos programas con muy buena onda. Este no es. Encantadísimo. No es uno así, así que olvidate. Mentira. Lo estoy escuchando de las 9. Ah, ¿sí? Muy buena onda. Bien, bueno, bien. Después arreglamos la plata, Nero. Dale, dale. Que te dije ese billetín. Sí, que 10 te pasó. Pesos. Bueno, me sale re barato la publicidad esta. Qué bien, boludo. Bueno, hablemos un poquito de la banda. Primero hablemos un poco de la banda en sí. Ya lleva un tiempito esto, ¿no? No es reciente. Un tiempito largo. Somos de los 90. Claro. Yo entré en el 2001 a la banda, pero ya estaba formada. Bueno, después sufrió algunas mutaciones, cambios de cantante. y hace 4 años volvimos a tener el mismo cantante original, Cristian. Bueno, se dio todo para que vuelva y agradecidos de que haya vuelto, contentos. Sí, ¿y en el medio grabaron con el otro cantante? Con cantantes anteriores sí, tenemos 2 EPs y este es el tercer disco de estudio. Y es el primer EP, lo grabamos con Cristian. Y el disco actual con el mismo cantante, con Cristian. Claro, o sea, es el primer EP y el último el momento. El último disco de estudio ya completo. Claro. Y ahora estamos regrabando los discos anteriores, también las voces, ajá, más que nada, para tener el material actualizado con la voz de él. Sí, ¿tienen todo el material de anterior, de pistas, todo separado? ¿Lo tienen todo? Todo, todo completo, todo. Ah, todo, pues son todo. Gente seria ustedes, boludo. Más allá de las caras, boludo, son serios. No, perdón. Más allá de la sangre de nariz somos gente seria. Claro. Más allá de tener el tabique totalmente perforado. Ah, no, y las rastas de las orejas. Rastas en las orejas, qué lindo, ¿no? Muy feo. Cosa horrible. Ya de un nombre para una banda, en realidad. Rastas de las orejas. O un tema. También hablas de un tipo súper, súper hippie. Hippie, rastas de hippie. Claro, no, en la barba es de motoquero. En la barba, sí, a los Jack Sparrow. Campera de cuero. Claro, moto con manubrio alto, ¿viste? Qué incómodo, ¿no? Bueno, sí, está bien, son opciones. Totalmente. Bueno, y entonces, en todo ese periplo, digo, se guardaron todo el material y ahora la idea es remasterizar. Sí, lo único, el material audiovisual es lo único que no podemos, obviamente, es algo que... Hagamos ahí una cara. Ojo, hay muy buena gente laburando en cuanto a edición de video, capaz, ¿quién te dice? Puede ser. No, la verdad que bien, re contentos y bueno, ahora con este disco nuevo, mucho más contento todavía. Tuvimos la suerte de grabarlo en El Pie, en un gran estudio, con un gran equipo de trabajo. Tuvimos a Facundo Rodríguez como productor, que es productor, bueno, de grandes bandas como Divididos, Bersuit y demás. Más o menos. Sí, un poquito. Sí, pegaron un contacto. La Icon, Dividido, más o menos. Sí, no, a una altura. Que... Sí, bueno, aplanadoras. Claro, más o menos. Un saludo a Ricardo, que sé que nos está escuchando hoy. Feliz cumpleaños, Richard. Fiel oyente. Sí, le dije que iba a llegar más tarde. Claro, sí, cumpleaños. A Luna. Claro. Los lindos festejos, ¿no? Cumplí 60 años y decís, bueno, ¿qué hago? Vamos a hacer un Luna Park. Olvídate. Está bien. Pero un asado en casa, él hace un Luna Park. Y bastante, bastante pudiente que podés hacer un asado en tu casa, ¿no? Sí, la verdad. Ya no es para cualquiera. No, bueno, pero para mi novia y para mí. Ah, bien. A lo sumo a mi vieja. Claro, y le tiré los huesos al perro. Claro, a los dos. No, pero ya está, se me va el presupuesto, ¿no? Uno solo. Uno recibe hueso, el otro, bueno, lo miran. Bueno, bien, laburaron con gente. ¿Cómo llegan a ellos? Por la profesora de canto de Ricardo. Es la misma profesora de canto de nuestro cantante. Y bueno, ahí hubo una persona en el medio que estábamos buscando productor, buscar dónde, cómo lo grabarlo. Y bueno, llegamos así a Facundo. Y la verdad que es un cráneo como ingeniero de sonido, una persona muy humilde. Y bueno, nada, nos encantó desde el primer día. A él le encantó todo lo que teníamos nosotros preproducido del disco. Y bueno, él le terminó de dar la forma, ¿viste? Lo que queríamos, a donde queríamos llegar, lo hizo. ¿Ya habían laburado con productor tiempo antes? Sí, trabajamos en el disco anterior con los chicos Andando Descalzo. Ah, mirá, ¿con quién? Con Germán, que ahora es el actual manager. Ah, claro, con el ruso. Con el ruso. Sí, un abrazo grande. Un amigo, un abrazo al ruso. Y con el Bocha, que es el tecladista, con Pablito. Otro que sabe poco de música. Sí, no entiende mucho el chabón. Más o menos. Otra vez hicimos una nota. Hace un ratito justamente comentábamos que habíamos hecho nota en un programa que se llamó Ideas en el Estudio. Y yo los jodía siempre con los... Yo soy fan de Andando con Nacho acá también. Nosotros tenemos la sala a 3 cuadras, somos amigos. Claro, pues son toda de Villaluro, claro, exactamente. Claro, bueno, los Andando son de Mataderos, amigos, pero claro, ensayan en Villaluro, sí, justamente. Sí, sí, sí. Y siempre le hinchaba las pelotas con los enganchaditos. Me encanta cuando meten esos midley. Porque no lo hacían muchas bandas acá. No. Son medio pioneros y en vivo la rompen, ¿no? Nosotros tocamos muchas veces con ellos y la verdad que es un lujo. Ah, sí, mira, sí. Suelen despuntar el vicio ahí. ¿Por sí. dónde es que los lugares más locos donde han estado? ¿Han podido salir de la capital y el Gran Buenos Aires? ¿Les ha tocado viajar? No, por ahora estamos moviéndonos en Gran Buenos Aires, Bragado, o sea, San Miguel del Monte, todo lo que es. Claro, no sé, el cordón. El segundo anillo, digamos. Pero el fuerte es capital y a lo sumo zona oeste, por Ramos, La Cuadra, Santa Ana. Claro. Auditorio Este, resumo. Bien, sí. bien. ¿Sabes qué? Vos ya que me estás nombrando ahora Auditorio Este, me suena la banda un poco a una banda que se llamaba La Marimba. Tienen como una... Tuvimos la oportunidad de tocar con ellos también. Ah, mira, estamos todos, entre todos. ¿Viste? es un pañuelo, el mundo de la música es un pañuelo. Y, sí, muy buenos pibes y la verdad que la música estaba muy buena. Creo que se separaron después. Creo que sí. Pero sí, estaba muy bueno lo que hacían y tocamos varias veces con ellos. Claro, ellos tocaban habitualmente bastante en el oeste. Sí, pues ellos creo que eran de allá. Sí, y sí. La última vez que tocamos con ellos fue un festival que se hizo en el Hospital Borda. Bien. Cuando hubo el gran problemita. ¿Ese día tocaron ustedes? Sí, éramos 6 bandas. Ah, mirá. Estaba el Jaguar, Sátiro, no me acuerdo bien, la Marimba. Claro, es verdad, sí, no me acordaba de ese punto. Sí. Pero no había pasado, ¿fue la primera vez que tocó alguien ahí adentro? No, yo estoy equivocado. Eso lo leíste seguramente de nuestra biografía, algo. Eso fue en el Hospital Moyano. En el Moyano, claro. En el 2005 creo que fue. Bien, zafaron 2 veces, boludo, que lo metan ahí. Bien. No, el Moyano es de mujeres. Bueno, de última. Teníamos una percusionista mujer, de última quedaba ella. Quedaba ella sola, por lo menos claro. Ustedes sacaban libre. ¿Y cómo fue esa experiencia? Digo, increíble. Me refiero a las dos, me gustaría que me cuentes un poco de las dos experiencias. Vamos primero con la del Moyano, ¿te parece? El Moyano fue anterior, fue en el 2005. Llegamos ahí por la mano de una persona que trabajaba ahí adentro, que veía todo muy bastardeado el Moyano. Bueno, igual que el Borda, pero más extremo todavía. Ah, sí. Sí, mucho peor. No tenían talleres culturales, no tenían nada en ese momento. El Borda tenía talleres donde los hacían trabajar y demás. Y la persona que trabajaba ahí quería empezar a incluirlos en la parte artística. Empezó a ir una profesora de pintura y quería meter música. Cuando nos contactó a nosotros, encantadísimo, armamos una fecha y no sabíamos con qué nos íbamos a esperar. Claro, yo imagino la incertidumbre que tenés antes de tocar. Sí, sí, pues no sabíamos si iba a haber 10 personas, 50, si no iban a mirar todos sin hacer nada. Y la verdad que están los videos en YouTube, todo. La gente saltando, fiesta, nosotros no lo podíamos creer, pleno día, un sábado, feriado. Claro, hermoso. La verdad que fue increíble. Y aparte de alguna manera como que estás devolviendo un poco también, ¿no? Estuvimos hablando desde que llegamos hasta que nos fuimos con todas las internas. Obviamente estaban las que podían estar, ¿no? Claro. Las que estaban con otros problemas, ¿no? Y la verdad que cuentan historias muy interesantes, es muy triste. Mucha gente queda sola también ahí. Y claro. Bueno, es parte también de darle algo a esa gente, ¿no? Claro, volver tan olvidado y sí. Por lo menos un ratito que sí, a nosotros nos gusta, ¿no? Ese compromiso social y estar ahí en las luchas y en lo que sume como sociedad está buenísimo. Claro, y más hablando de luchas, justamente la del Borda, también esa tremenda. Fue muy fuerte, sí, fue fuertísimo. Contanos un poco cómo fue, ¿te acordás? Sí, eso fue más reciente. Se hizo sí, muy largo. Hace 2 o 3 años, ¿no? Sí, porque éramos muchas bandas, arrancó a la tarde y terminó la noche. Pero también el clima no fue tan festivo, porque, digamos, en el Moyano fue como más, viene alguien a tocar y bueno, estaban todos felices. Acá fue como un festival más, no sé si solidario, pero es más como un apoyo al taller y a toda la gente de ahí. Fue más como comprometido. Más comprometido, más serio, bueno, más que fiesta, fue un lindo festival y ahí. Sí, hasta que cayeron los monitos con las pistolitas. Sí, sí, sí. Che, pero ¿cómo eso fue? Había sido antes. Ah, ¿había sido antes? Claro, claro, claro. Ah, justamente, el festival se hizo fue por como... Claro, no me acordaba que cómo había sido el tema, si había sido durante la represión, que estaban tocando bandas, pues me acuerdo que estaba fue todo muy cerquita, sí, fue eso. Fue todo muy rápido, aparte. Y claro, o sea, no estaban los ánimos como para que haya una gran fiesta, claro. Pero sí el ir sí, y poner el pecho. Sí, había mucha difusión, muchos medios, estuvo muy bueno. Sí. Bueno, recién me contabas que laburaron con el Bocha y con el Ruso como productores. Y bueno, esta oportunidad no era para dejarla pasar, ¿no? Ya lo habían escuchado materiales de él aparte, ya sabían con qué más o menos se iban a encontrar al momento de hablar con... ¿Con el Bocha? No, digo ahora. Con el productor de Divididos. Nosotros ya teníamos alrededor de 15, 16 temas más o menos preproducidos, por decirlo de una manera. Y cuando lo encontramos a Facundo, nos pidió material, se lo mostramos, le encantó. Y dijo, bueno, esto ya está casi listo. Mira. Y que para nosotros fue algo como bastante bueno. O sea, discos anteriores nos costaba mucho llevar a formato canción cada canción, justamente, ¿no? Valga la redundancia. De no repetir vicios, de darle una estructura que cuando uno lo escucha cierra en el momento que tiene que cerrar, silencios que tiene que tener silencios y las partes, bueno. Mayor prolijidad, que sea más radial en algunas. Y eso lo fuimos aprendiendo durante los años y bueno, con distintos productores. Y bueno, con Facundo obviamente reaprendimos un montón de cosas nuevas, no solo por corrección, sino también por su experiencia, ¿no? Claro, ya disco. Un bagaje encima claro. Importante, ¿no? Y es algo que nunca se termina de aprender. No, eso seguro, pero bueno, laburar con esta clase de productores creo que también te enriquece muchísimo como músico, imagino, sí, ¿no? Obviamente, igual nos entregamos mucho también a las decisiones de él y de... Había un productor de guitarras en Guitar Tech, que era Sergio Álvarez, que también es un gran músico, y como que nosotros no cuestionábamos sus consejos o sugerencias o recomendaciones. Entregado, negro, sí, la verdad, dijeron, bueno, está bien. Usted, era como una confianza, sí. Como una confianza casi absoluta en que... Bueno, escuchemos a ver lo que estás proponiendo, porque seguramente suene mejor y el 90% quedaba. Lo otro, bueno, medio que lo refutábamos o negociábamos algo, pero... Pero poquito, digamos, ¿eh? Muy poco. Y pasa que también en esos tipos como que ya saben dónde tirarle sí, la tecla, ¿no? Nosotros los miramos desde adentro de la canción, pero bueno, como decimos siempre, el que manda es la canción, no ni el instrumento ni la persona. Definitivamente. ¿Sentís que les hizo mucho mejor esta vuelta a la originalidad, digamos, con Cristian en la voz también? ¿Es como que fue un renacer de alguna manera para la banda? Y La Rueda, creo que el nombre, si bien mucho no tiene que ver, puede ser también representativo, ¿no? Como que algo que vuelve a girar, que vuelve a empezar, como dice la letra. Y sí, o sea, con todos los músicos que tuvimos a lo largo de los más de 15 años aprendimos un montón. Y bueno, que era este Cristian acá, estamos felices de vuelta. Y acá estamos con un disco nuevo. En mano ya, y bastante fresquito, porque esto bastante salió hace fresquito, poquito. En mayo. Mayo, claro. Y ahora el show del. Bueno, ya que está, lo digo. Dígalo nomás, lo vamos a decir en algún momento también, pero dígalo. El viernes 25 de agosto, este viernes no el otro, en el Teatro Sony, hacemos la presentación del disco. Y bueno, justamente te lo comentaba porque íbamos también a grabar y vamos a tener un material audiovisual. Ah, bien ahí, mirá. Vamos a grabar el disco en vivo, lo va a grabar Facundo también. Ah, completito lo van a hacer ahí. Completito y bueno, va a estar en las redes sociales. Cámaras, tutti li quanti, digamos. Todo, ¿a cuántas todo. Cámaras van a estar filmando? A cuatro cámaras. Casi, en realidad son cinco, pero son cuatro móviles y una fija. Apa. Hay una producción bastante importante grande, sí. A todo esto. Sí. ¿Cuánta gente integra el equipo del Aguijón hoy por hoy? De músicos somos cuatro. Juan Martínez en batería, Sebastián Palacios en guitarra, Cristian Rigueiro en voz, Pablo Rodríguez, que soy yo, en bajo. Después tenemos a Juanchi, nuestro amigo, que es un director audiovisual, que es el encargado de toda la parte visual. Está Daniel Angelotti, que nos está ayudando muchísimo en la producción. Mandale un abrazo, Dani. Ahí hablabas de la marimba, ahí la tenés a Danielito también. Venía todo por ahí, claro. Sátiro, claro, la marimba, claro, están todos juntos. Claro, también... Fue manager nuestro también. Ahora nos está ayudando con la producción del show. Tenemos otra fecha en noviembre, que para su cumpleaños también... Van a estar invitadas. El Dani Fest va a ser esto va a ser el Aguijón Fest, pero ah, sí. Ah, bueno, está bien, lo sumamos al también, festival obviamente. A Danielito, entonces. Bueno, recién te preguntábamos qué temas íbamos a escuchar y ya escuchamos Constelación. Te propongo que escuchemos Antimateria, que es el tema número uno, y que después de que lo escuchemos nos expliques por qué es el uno. Dale. ¿Te parece? Muy bien. Estamos con el Aguijón, capítulo 313 de Pasa la Onda. Somos opuestos hacia la misma dirección. Y en el espacio y tiempo que viajo hacia tu encuentro, tengo el lugar del perdedor. Voy a partirme por vos. Voy a ser parte de nada. ser directo, ya lo sé. Nunca fuimos perfectos y no somos tan distintos, no. Y no somos tan siempre distintos. Girando en lo mismo, siempre en la misma situación. Y en el espacio y tiempo que viajo hacia tu encuentro, tengo el lugar de perder. Ahora estamos escuchando los primeros acordes del tema que le da nombre justamente a, al disco. Estoy diciendo, sí, no, estamos diciendo bien. Estoy diciendo bien, la rueda justamente estamos escuchando ahora por debajo, pero recién escuchábamos Antimateria, que es el track número uno de este disco. ¿Por qué lo eligieron? Bueno, en realidad no lo elegimos, eligió solo. Ajá, bien. No, tomó personalidad. Tomó personalidad, se empezó a mover y dijo, yo quiero ser el uno. Bueno. Loco, y si no, se pudre, loco. La verdad que esa decisión se la dejamos al productor, a Facundo, de la elección de la, del orden de los temas. Ajá. Siempre hacemos eso. ¿Ah, sí? Nos parece que el productor es el que es más idóneo como para... Porque nosotros podríamos llegar a sugerir algo, pero bueno. Y creemos que la lista que armó es bastante buena. Si uno la escucha, se da cuenta los altibajos. Sí, y este tema en particular, yo me acuerdo cuando ya lo teníamos grabado en nuestra sala y lo veníamos armando, yo a todo el mundo que lo hacía escuchar le decía, este es un tema para arrancar el disco. Claro. Y bueno, creo que coincidió con... Para un primer impacto, sí, digamos. Sí, porque empieza con la guitarra, con buen sonido y es bien arriba el tema. Sí, sí, va bien al frente, digamos. Bien al frente, el sí. tema. Te preguntaba porque suele pasar que cuando llega el momento de componer una obra, ¿no? Suele pasar que hay un tema que dispara la obra. En este caso, ¿hubo algún tema que disparó estos 12 temas que tenemos o se fueron armando dentro de la batea que tenían ustedes? No. Yo creo que en los discos anteriores se dio como que todo se armó dentro de un concepto. El nombre del disco se armó a través de un concepto. Y esto fue completamente lo contrario. Teníamos temas muy aislados, como que no tenían mucha relación uno con otro. También se dio que las composiciones fueron de todos los integrantes. En este caso compusieron los cuatro. Sí, los cuatro. ¿Es la primera vez que componen los es cuatro? Es la primera vez que en un mismo disco hay canciones de los cuatro. Y hay canciones que compartidas también. Uno vino con dos, tres acordes, le dimos forma, otro le empezó a poner la letra, después entre todos le pusimos la letra. Y eso no se dio antes y está buenísimo. Sí, habló de un crecimiento de ustedes. Un crecimiento también, no solo como músico, sino como banda, como... Más que un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de compositores. Claro, porque no es tan común que se dé componer varios. Claro. Y sobre todo dejarle el espacio también al otro. Sí, sí. Bueno, eso antes no es que no se daba porque alguien lo imponía o no lo imponía, sino porque no... No pintaba, no básicamente. Pintaba con él. Y siempre Sebastián, que es el violero, es el siempre el compositor de la mayoría de los temas del Aguijón, tanto música como letra. Y siempre nos decía: empiecen a traer los temas, empiecen a traer los temas. Escribir, hijos de puta. Sí, porque capaz que yo me ponía a tocar la guitarra y me preguntaban: ¿y qué eso qué? Está bueno, nada, se me acaba de ocurrir. Y, o cosas mías viejas, y lo mismo con Cristian, con Juan. Y bueno, empezamos a llevar material a la sala. Y así se fue dando. Cuando nos quisimos acordar, teníamos un montón de temas. Y uno se llamaba Antimateria, otro se llamaba Gravedad, otro se llamaba Constelación. Y bueno, todo eso llevó a que después se forme un concepto. Pero no, no se dio al revés como... Claro, raro como igual, ¿no? Es rarísimo. Pero es como que si, de alguna manera... Se fue haciendo la rueda. Está bien, nene. No, pero a veces pasan esas cosas, ¿no? Que uno no... También yo no creo que pase todo así tan libremente, ¿no? Yo tengo la idea de debe que... haber algo, debe haber, sí, obvio. Algo hay, ¿no? Hay debe un... A ver, el universo nos llevó a... Claro, claro. Bueno, de hecho, vos mirás el álbum justamente y la tapa es un astronauta en una ¿cómo se llama? Una hamaca. Una hamaca, me salía, iba a decir calecita. Está bueno, dando vueltas, la rueda. Claro, está dando vueltas. El tema es dónde está el fierro que agarra la hamaca, sería la pregunta. Queda, ¿no? Libre pero interpretación. Bueno, ahí habría que... Capaz que no lo tiene, porque no necesita, si no hay gravedad. Claro, pero no se columpia tampoco. Bueno, una vez habría que chequearlo. Salvo que alguien lo haya empujado. Claro, ahí ya no se puede detener directamente, ¿no? Debe haber otro por ahí también. Claro, y del otro lado tenés una especie de estrella, pongámosle. Puede ser el sol también. Claro, bueno, sigue siendo una estrella. Exactamente, tenés razón. Entonces, por eso dije estrella, porque primero lo que se me vino a la cabeza fue sol, pero no, puede ser alguna otra cosa, como, digamos, apuntada... ¡China! Bueno, la China ya sabe, la gente que nos escucha es nuestra mascota y a veces quiere opinar. Eso es lo que tiene. A veces... Ladra porque huele mi olor a perro de mi ropa. Ah, dice, este viene con otro claro. Olor. Ah, ahí va, son nosotros dos que nosotros me contaste. Dos, claro. Es verdad. Bueno, y contame un poco, ¿a quién le dieron justamente para que labure la imagen de este disco? A Sebastián Palacios, nuestro querido guitarrista. Ah, mira, también. Y diseñador también gráfico. Diseña gráfico el chavo. Sí, todos los discos. Y la verdad que hace un trabajo excelente. Es nuestro director artístico dentro de la banda. Claro, lo bueno es que no tienen que salir a buscar a ningún lado. No, está ahí no, ya directamente. Tenemos la suerte de tener muchos recursos internos. Así que aprovechamos al máximo todo. Claro, es que es mucho mejor tenerlo dentro de la banda, ¿no? A ver, sí, por supuesto. El concepto aparte cierra por todos lados. Aparte, muy profesional, muy buenos trabajos, así que... Bien ahí. Y el momento de la elección de estos 12 temas, ¿cuánto quedó afuera? Y habrán quedado 4, 5. Que de esos 4 o 5 seguramente queden todos para el próximo disco, ¿o no? O se vuelvan a filtrar. O capaz se van mandando así temas o sueltos. O singles, claro, como singles. Dicen ahora, singles. Claro. Simples. O temas en vivo. Nosotros tenemos temas en vivo que no están grabados en ningún lado. Ah, mira. Algunos grabados en vivo y otros ni siquiera grabados en vivo. O sea, como se hacía antes. Claro, como los redondos, divididos, que hacían. Es verdad. Que... Mirá qué lindo, mirá qué interesante. O sea, son de componer bastante. Sí, básicamente. Bueno, tienen sala propia, obviamente, tenemos, imagino. Sí, estudio propio. Claro, es como tener un juguete. Ahí todo el tiempo a disposición, sí, ¿no? Grabamos la mayoría de los ensayos para escucharlos. O sea, ¿y los escuchan efectivamente? Sí, porque, bueno... ¿Se van rotando o todos escuchan el ensayo? No, todos. Juan, el batero, es el operador de sonido de la banda. Ah, el ingeniero de sonido de la banda. Bueno, ensayamos en la casa de él. Tenemos el estudio ahí y él es el que prepara todo el cablerío, la placa, la grabación, lo baja, lo mezcla, lo manda, dicen escuchen este tema, no sé qué. Ah, pero son enfermitos ustedes, somos enfermitos, qué lindo. Sí, no, pero está bien, enfermedad de la linda. Somos de la laburario, ¿no? Mucho, mucho en la semana y bueno, nada, es un trabajo. Sí, pero totalmente, está buenísimo. Pero que con pasión, como decía, no sé, creo que decías vos que... Si es un trabajo, no, ah, claro. No puede considerarse uno, pasión. Sí, uno lo como que lo asocia a algo que no te gusta. Claro, ¿no? Claro. Pero en realidad es un trabajo claro. Que nos gusta. Es que puede pasar. Pasa, sí. Puede pasar. Pasa. Es la idea, ¿no? Buscar de trabajar algo que te guste. Y que en algún momento... Es lo más satisfactorio que te puede pasar. Sí. Bueno, no sé si justamente lo que más... lo mejor. Pero es una ranquea, digamos. Claro, está ahí en el top 5 por lo menos, sí. Tiene que estar. Además, el trabajo, pasión y plata es como que. Bueno, para querer toda. Vos querés plata, pasión. No, dale, bueno, estamos en Argentina. No, bueno, pero puede pasar. Puede pasar. A base de esfuerzo. puede pasar. También convengamos que van casi 16 años de banda, un poco más tal vez. Sí, hubo tiempos no parados buscando cantantes y demás, que nos frenó bastante. Por un lado, la banda para afuera nos frenó, pero internamente seguíamos grabando, componiendo. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué lindo, qué sí. Bueno. De hecho, ya estamos pensando, o sea, más allá de que estamos pensando en el show y enfocando toda la energía ahí, a veces se nos escapa algún comentario de, bueno, y el otro disco. Claro, y ahí aparece alguno que dice, no, aguantá, que vamos. Sí, por supuesto. Piano. Por supuesto. Despacito. Primero el show, después el otro show y después. Sí, y hablando de show, justamente, ¿qué están preparando para este show? ¿Van a hacer un mix? Vamos a hacer, sí, una sección de acústicos. Va a haber músicos invitados. ¿Podemos adelantar? Sorpresas. Nah. Sorpresas. Estos músicos, boludo, vienen a hacer una nota, no me cuentan nada. Se hacen los misteriosos. Se hacen los misteriosos. Bueno, está bien. Y después bien. Cae cualquiera que no lo conoce. Claro, nada. ¿Qué? Pedro Rodríguez. Claro. Ah, Pedro. Yo sabía que ibas a venir. Bueno, ponele. Entonces van a tener invitados. Vamos a tener músicos invitados. ¿Hay alguno que esté festejando en el Luna Park en este momento, capaz? No te puedo decir. Es sorpresa. Poquito, ¿no? Sorpresa. Está bien, yo tengo alma de investigar, viste, básicamente. Pero bueno, entonces van a haber invitados. Va a haber invitados, vamos a proyectar imágenes. Nuestro amigo y querido director audiovisual, Juanchi, va a proyectar unas hermosas imágenes que nos estuvo mostrando ya, la verdad que son una belleza. Va a ser una por canción, o sea que va a estar bien, muy bueno. Va a estar todo el show, digamos, como al unísono con la canción, va a ser, y la sí, imagen. Sí, es una locura de trabajo que está haciendo. Uf, y, bastante. Sí, sí. ¿Cuánto hace que arrancaron a preparar este show? Salió en mayo el disco. Creo el tiempo, que, ¿no? Y más o menos. Desde mayo menos, que lo vienen preparando. Más o menos, sí. Sí, porque si bien los temas más o menos tienen la misma estructura, tratamos de. Nada, de aportar otras cosas del vivo que en el disco no están. Hay todo un trabajo de voces muy, muy especiales también en el disco, que están a cargo de Facundo Rodríguez, que también es cantante. Y la estamos tratando de reproducir en disco. Claro, en vivo de, los cuatro. De empatar. De coros y sí. Sí, lo que es lo más difícil, ¿no? Empatar lo que lograste en el estudio, sí. Llevarlo al vivo. Sí. Igual que imagino que debe ser un lindo desafío también. Sí, está, ¿no? Muy, está buenísimo. ¿Cuántas veces por semana están ensayando? Y ahora estamos entre 3 y 4. Bien, están metiendo sí. una linda sesión. Sí, de hecho, de acá vamos a ensayar, o sea que. Mañana ojeras, pero bueno. Sí, mañana tenemos otra radio, otro ensayo y así estamos. Y bueno, hay que elaborar. Contentos, ¿no? Felices. Totalmente, felices. Imagino, porque felices. Aparte estás defendiendo al bebé que tanto sí, esfuerzo les ha costado y sacarlo, ¿no? También. Mucho esfuerzo. Che, ¿y primera vez que tocan en el Sony? Primera vez que tocamos en el Sony, la verdad que es un hermoso lugar. Ayerrame un poco porque yo no entré nunca al Sony. Entré, pero no justamente al teatro. ¿Es con butacas? No, es una salita de teatro, pero no es con butacas, es con sillas y mesas. Ajá. O sea, puedes tomar algo, tenés un bar ahí al lado y puedes tomar algo mientras ves la banda, y la verdad que es re lindo el lugar. Bien, es más, digamos, más tranqui. Vamos, más decir. Tranquilo, sí. Bien, mira, y Cabrera 6027 es donde entonces queda el Teatro Sony, así sí. Se pueden acercar a ver el aguijón, que tocan el próximo viernes. Sí, 20 horas puerta, 20:30 arranca el show. Solamente ustedes puntual, tocan. Solamente nosotros, y entradas agotadas. Entradas agotadas, no la podés creer, tan de fiesta. Increíble. Bien ahí, la qué bueno. Estamos muy contentos, la primera vez que nos pasa en un lugar así de que no haya entradas. Claro, es un. Y aparte, entra un numerito 170, de. 170, creo, sí. Bien, sí. bien. Han generado expectativas. Sí, sí, por supuesto. ¿Y ya hay pensado un próximo paso en cuanto a presentación, ya que este está agotado, digo? Sí, tenemos cerrado. No, en el teatro. No, tenemos otra fecha en Niceto, en lado B, allá en el noviembre. Para noviembre. Para el cumpleaños de ustedes y para el mío también. Ahí está, juntamos todo. Todo de joda, sí, ahí al Niceto, Niceto lado B. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, bien, me parece que estamos hablando de un material interesante que hay que prestar atención. Bueno, recién estábamos escuchando, bueno, ya escuchamos Constelación, escuchamos Antimateria y vamos a cerrar la nota con Barrial, pero también me gustaría que me expliques por qué es que elegiste Barrial. Porque es nuestro segundo corte de difusión, prácticamente. Ah, bien, ya está decidido. Ya no hay nada al azar. Acá está todo estudiado, definitivamente todo estudiado. Muy bien, claro, ya sabes, tanta nota. Olvídate, tengo la lista de preguntas y posibles respuestas y mientras vos me hablás yo busco. Pero la puta, no hice ninguna original, boludo, todavía. ¿Qué lo parió? Bueno, pasando eso entonces, ya que no me vas a explicar mucho, nada, quería hacerte una última pregunta, pregunta que le hacemos a todas las bandas. Esta seguro que no te la hacen en otro programa. Mira que busco. Chica, saca la notebook ahí. Ahí está, saca los papeles. Bueno, el programa se llama Pasa la Onda. La radio se llama Pasa la Onda. Lo que siempre les pedimos a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, sobre todo por gusto musical. Que vos digas, esta banda la tenés que escuchar. Estos pibes hacen algo totalmente diferente. Te van a volar la peluca. Todo esto es para que vos tengas tiempo para pensar. Son muchas. Imagino que sí, pero vamos a hacer tres, ¿te parece? Para, no, ustedes son cuatro. Hagamos cuatro. Vamos cuatro. Cuatro bandas. Que digas, les paso la onda para que la gente mínimamente le suene el nombre en la cabeza y digan, lo recomendaron. Me gustó el aguijón. Bueno, esto recomendó el aguijón, por ejemplo. Bueno, yo Sátiro es una banda que recomendaría. Le mandamos un gran abrazo a los pibes de Sátiro, sí. Sí, sí. Los pibes de Sátiro. Mucho lo que hacen, muy buena onda. Taura. Es otra banda. Taura. Sí, búsquenla, que está muy buena. ¿Por qué lado más o menos los encontramos a Taura? Del estilo musical, es oscuro, es medio, no pesado, pero anda por ahí, está muy bueno, toca muy bien. Bueno, también de allá, bueno, son de ahí. No, vecinos, de Capital. De acá, de Capital. Sí, después te diría El Otro Extremo. El Otro Extremo, esos sí son del oeste, si yo no me equivoco. Sí, un gran amigo. Y... Tengo tanta que es muy difícil. Y bueno, hay que quedar mal con alguna persona, alguna gente. Y bueno, es así. No siempre se puede quedar bien en esta vida. Bueno, voy a tirar una particular de mi agrado que descubrí hace un par de meses. Que es una chica que se llama Cam Beskin. Cam Beskin. Sí. Y a mí particularmente me gusta mucho lo que hace. Bien. Es un rock, es guitarra y batería nada más. Ajá, guitarra y batería. La verdad que vale la pena escucharlo. Ahí va. Así que, nada. Te venís colgando con eso. Sí, escuchando. Sí, sí. Nos gusta, mi novia, a mí nos encanta. Y nada, ahora tocan en septiembre, así que lo vamos a ver. Bien ahí. ¿En dónde van a estar? En Caras y Caretas. En Caras y Caretas, acá en Capital. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Ustedes. Gracias por pasar la onda. Felicitaciones por el disco La Rueda. Muchas gracias. Y bueno, éxito, ya está todo vendido para lo que es el Sony, que seguramente va a explotar. Y están todos invitados, ¿no? Bueno, se agradece. Trataremos de hacer el... No me gusta decir sí, voy y después claro, no puedo. Claro, claro. Están invitados. Hoy venía caminando y venía pensando eso. Estoy bastante bien en el hecho de no prometer lo que no puedo cumplir. Claro, claro. No, nosotros o lo que no sé si voy a poder cumplir. De acá se promete la invitación y después si pueden ir sería un placer. Y si no, bueno, será la próxima. Igualmente invitamos a toda la gente al Niceto Lado B, que ahí sí van a ya poder ir en noviembre. Pero sí, bueno, sí. Mientras tanto pueden degustar La Rueda, por ejemplo. Por todas ahora las redes vamos sociales. A escuchar entonces Barrial. Lo encontrás, como decía acá Pablo, todas las redes sociales. Lo buscas el aguijón rock. El aguijón rock. Lo encontrás. Y lo encontrás. Spotify, YouTube, por donde quieras. En donde vos quieras puedes escuchar La Rueda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por pasar la onda. El aguijón ha pasado la onda. Ahora suena Barrial. Tiene el sabor del barro. Su boca es como nieve, sabe surfear la muerte muy, muy bien. Como un desesperado, sueña con ser cantor, sabe decir las cosas con pasión. Desde lo más We'll be right back. jugaban para nada. Yo quisieron jugar, estaba enroscado en mi secuencia y me quisieron frenar. No pudieron tocarme ni podrán reemplazarme, porque estar es algo más que ocupar un lugar. La noche estaba complicada, sin fecha, sin promoción, y tantos que hablan cansadas. Yo escuchaba que rapeaban y decían nada. Su voz temblaba y la ranchada para de lada. Sostuve el micro en un segundo, el mundo está caliente, el parlante siente. Continuamos en el capítulo 313 de Pasar la Onda. Suena Militantes del Clímax haciendo Chinatown Battle, y los estamos escuchando porque ahora llegó el momento del Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso, las que ha elegido el señor Leandro Bonino Bonafide. Yo quiero decir que estoy muy contento, Leo, de que estés acá. Muchas y sobre gracias. Todo que estés con remera. Sobre gracias. Todo. Así que yo muchísimas que gracias, Leo. Igual en la intimidad me preferís al natural. Ay, pero bueno, para conservar las apariencias frente a la gente que viene de afuera, es necesario esto. Gracias igual, a Dios, gracias a Dios. Después, hoy después de las 12, salgo al balcón en pelotas. ¡Va! Bueno, ¡viva pelotas! Ahí va toda la, las fans de Bonafide. Sépanlo, vengan a la radio. ¿Podemos cortar el programa 11:30 y nos vamos? Sí, yo no quiero. Lo querés ver vos solo, ¿no? No, yo me quiero ir. Ahí yo hago a la cola. Te dejo la llave. Qué barbaridad esta gente. Bueno, váyanse, déjame la llave a mí, boludo. Yo me quedo acá. Total, me queda cerca del laburo mañana. Ah, te conviene. Claro, me conviene. Es verdad, es verdad. Sí, me viene bien. Bueno, estamos escuchando a Militantes. Sí, señor. Climax, banda que estuvo. Ha sido promocionada por nosotros y después nos terminamos haciendo nota porque cayó, ¿se acuerdan? Cayó faltando 2 minutos. Tienes razón. El cantante, si yo no me equivoco, sí. Vino. Justamente sí, ya estábamos terminando el programa. Claro, no daba. Así que, pero bueno, una gran banda. A mí me gusta. Podríamos haberla grabado y la pasábamos grabada. Y ahora estábamos acá todos tirados, drogados, mientras pasábamos la nota grabada, ¿no? Pero esa no es mala, ¿eh? Me gustó. Para la próxima. Vamos recolectando ideas. Bueno, estamos escuchando Militantes de Clímax, porque este viernes tocan con Mermelada de Morcilla, esa que tanto le gusta a Nacho. Sí. Le encanta pasársela por toda la cara. Mermelada de Morcilla. Sí. Interesante el nombre de los muchachos. Bien, bien, bien. Bueno. Y esto está bueno porque. Está difícil seguir esto. Se imaginó. Se le cae la baba a dos ahora. No. A dos. Yo me imagino una cosa media pastosa, ¿no? Sí, sí. Ahí con mucho pelo. Pegajosa, man. Claro. Pegajosa. Qué asco, la puta. Estamos en el top 3. ¡Top 3! De fecha para este fin de semana, antes que nos vayamos bueno, al charco. Menos mal que no es top 4, porque es. Mal. Qué asco. Sí, sí, bueno, vamos. Bueno, vamos. Entonces, esto está bueno porque van a estar tocando en el conurbano, van a estar tocando en Villa Ballester, en un lugar que se llama El Club de la Música. Que está Villa interesante. Ballester. Sí, está interesante porque no sé si será Club Atlético de la Música, no sé si tendrá. era un desastre en todos los deportes. Claro, mal. Malísimo. Jugaban silbando, ¿viste? En quilombo. Claro. Esto es en Alberdi 4449, en Villa Ballester, a partir de las 22 horas de mañana viernes. De los pagos de nuestra ex compañera Meli Diarraga. De Mele. Le mandamos un gran saludo. Hablé hace poco con Mele, que se contactaron con ella para ofrecerle bandas para acá. Bueno, como dos años después, pero bueno, está bien. Está bien. Bueno, pues algo. Que claro. Nos pase. Con sí, delay, info sí. Arroba pasalaonda.com.ar. Ahí va, tranqui. Ese es nuestro mail. Ahí podemos, nos pueden enviar en realidad material que luego pasa a ser de la rotación continua de la radio. Exactamente, 24 horas de música sin etiquetas. Sin etiquetas y sin caretas. No, sin careta lo sacamos porque ahora somos careta. Así ah, que, no. Si nosotros somos careta, no. No, mentira. Bueno, entonces de esta manera arrancamos con el top 3. Top 3. Okay. De fechas para este fin de semana. En este caso, el señor Leandro Bonini que eligió a los Militantes del Clímax. Oscura, no hay cura, no hay forma de aplacar esta locura. Estoy dejando MC pintados en caricatura. Y la verdad, me da igual si se la buscan cara dura. Like your hands and on your feet, 'cause your brother can't keep do it like this. Come on, like your hands and on your feet, 'cause your brother can't keep do it like this. Come on, like your hands and on your feet, 'cause your brother can't keep do it like this. Come on, like your hands and on your feet, 'cause your brother can't keep do it like hip hop. Bueno, esto ya tiene más el tinte Bonafide, ¿no? Esto ya es más punk y más de lo que te suele atañar. Sí. Aunque este tema en particular no es tan punky como saben ser otros temas de Eterna, pero la verdad, como no sé los temas, no te pude decir cuál poner. No sé los nombres. Flojo la actitud. Y es difícil, loco. ¿Qué pasa con eso? Hay algunas bandas que te gustan y no te acordás el nombre de los temas. Mala memoria se llama. No, pero no te pasa con ninguna banda que te guste. Exceso de marihuana. ¿Nunca? Se llama cocaína marihuana. También. Cocaína marihuana. Bueno, puede ser, no, sí. Hacen estragos. Yo no me acuerdo por lo general muchos nombres de temas. Por lo general. Pero bueno, si voy a elegir una banda para un... ¡Top 3! ¡Top 3! Capaz que la investigo, capaz. Claro, puede ser. Pero mis capacidades investigativas no son muy buenas. Ya sabemos que tenés capacidades diferentes. Sí. Y así te queremos, gracias, Leo. Gracias. Bueno, estamos escuchando a Eterna Inocencia, porque van a tocar, y a ver si me salen bien los nombres de las bandas, porque entre otras cosas no entiendo mi letra. Vamos. Tocan con Bruzcos, Barracudas y Amensur. Bien. Creo que las dije bien. Sonó bien, por lo menos. Sí, bien. Bueno, espero que sean así. Si no, les pido disculpas. Tocan en Reinas Rock. Esto es este sábado, obviamente. Y Reinas Rock es en Florencio Varela. Ahí va, nos vamos al conurbano nuevamente. Me gustó. Sí. Dos fechitas del conurbano seguidas. Esto es Eva Perón 3555. Y tempranito, a partir de las 19 horas, está anunciado. Qué raro. Es que son cuatro bandas. Claro, que debe arrancar tipo 10, 10 y media la primera con suerte. Sí, qué sé yo, no sé, depende de cuánto toque cada uno. Reinas Rock me suena a un lugar, igual debe ser porque está la reina, ¿no? Pero me suena a un lugar que después se arma fiesta, qué sé yo. Sería bienvenido seguramente rock para la gente de esos pagos. Sí. Que capaz que nos están escuchando y capaz que tienen ganas de participar con nosotros. Y si pueden comunicar, sí, pueden hacerlo. Pueden bardearnos también, si tienen ganas. Será de vuelta la bardeada, claro, sépanlo. Sí. Pero bueno, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, solía decir mi abuelo. Pónele. Y si le gusta la morcilla, bancate la mermelada. La mermelada, solía decir Nacho. Pero bueno, nuestra vía de comunicación principal es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. También tenemos Twitter, @pasalaonda. Y también tenemos Instagram, @pasalaonda. ¿Y cómo es el ruido de Instagram? Ah, ese es el ruido de Instagram. No tengo Instagram, no sabía. El ruido de una camarita que se... Tengo menos Instagram. Yo también. No le encuentro mucho el sentido, pero está arrasando el Instagram. Es y como sí, que... Sí, quiere ver un par de gatos y unos bananos. Ay, boludo, ¿sabes que yo no tengo ningún gato en Instagram? No, raro. Pero tenés Instagram. Tengo Instagram, sí. Y tengo un amigo que siempre me dice que las minas que ven Instagram, que yo hoy tiene a todos agregados, obviamente. Claro, pero yo no tengo ninguno. La nueva herramienta de para gatear, digámosle. Claro, porque los abuelos no tienen Instagram y los padres tampoco. Entonces como que ahí la gente se exhibe más a sus pechos. Sus colas, sus tangas. No lo había como pensado. www.instagram. No. Pero bueno, digo, qué cosa... Claro, es una red social más de jóvenes. Claro. Jóvenes. Bueno, claro. Nosotros seríamos jóvenes adultos, pongámosle. Yo no, querido. Yo festejo querido. El Día del Niño. Yo soy un se hacen los boludos. Acá me hacen quedar como el único viejo. Están todos por ahí. Le llevo uno, dos añitos. A Nacho no le llevo años. Pato se abusa de su altura. Cada uno tiene la edad que quiere. Se saca las plataforma, la... boludo, y mide lo mismo no con un nene de 9 años. No uso plataforma, querido, yo me banco mi altura. Ahí va, se te paró de guante, boludo, sacó las uñas. Me va a dar duro en las rodillas. Así cerramos entonces la segunda fecha del Top 3. Top 3. Top 3. ¿Ya para este fin de semana? De Leandro Bonini. Despierta, tierra despierta. Despierta, tierra despierta. Extraño que se siente el miedo. Suena a Circe en nuestro programa haciendo apuesta y yo lo cantaba como un loco recién fuera de aire y me miraba como una loca. Así, como una loca más. Era más como una loca. Ay, aparte loca. Le ponías el. Te tirabas los agudos. Afinás femenino, ¿viste? Como que cambiás los switchás. ¡Qué registro, mamita! Sí. Ponele. Es como, como Pato cuando quiere sonar femenina. Claro, ahí la tenemos a Pato. Me cuesta. No la conocemos. Aguda. ¿Qué? ¿A quién le decís? ¿Qué dijiste? Qué genio, por favor. Qué lindo, cómo nos divertimos, ¿eh? Que trabajamos y nos divertimos. Bueno, estamos escuchando, sí, sí, yo decía, yo la estaba cantando este tema porque pertenece a un álbum que justamente fue el que presentamos cuando hicimos Ideas en Estudio. Ahí está. Con Luciana Segovia y este disco me lo devoré, me lo tuve que escuchar completamente. ¿Estaba rico? ¿Sabes que sí? Le faltaba un poco de mostaza, pero podría andar solo pasaba también. Están por sacar disco ahora los chicos de Circe. Que está siendo producido por Mediavilla. Uf. Nada más ni nada menos. Nos lo contaba Luciana claro, Segovia. Tenés razón, hace poco. Hace no tanto tiempo. Entrevista que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube, en Pasar la Onda TV. Sí. Ahí va. Y si querés escuchar programas viejos, también podés en www.pasalaonda.com.ar. Hoy no me tiraste el pie ni una vez. No, es verdad. Estoy yo desatento hoy. Bueno, pero tan desatento no estoy porque sé que estamos en el Top 3. ¡Top 3! De fecha para este fin de semana. Esta es la última que ha elegido el señor Leandro Bonini. Estamos hablando de Circe. Sí, señor. Y fin de semana largo, así que el domingo también la podés rockear bien piola. Dártela en la pera. Sí, sí, con conciencia. Por favor, chicos, cuídense las nalgas, cuiden las cosas que llevan encima. No sean como yo. No sean pelotudos. No se sienten en los banquitos del subte y apoyen el celular. Exactamente. Y si lo hacen, agárrenlo antes de levantarse. Por favor. Y tampoco dejen tarjetas en cajeros automáticos. No, por favor. Por favor. Bueno, a partir de las 20 horas, en Niceto Club, que es Niceto 5510, aquí en la capital federal, podés ir a escuchar a Circe. Básicamente. Sí, van a estar presentando temas nuevos también. Bien. Ya van a estar ahí está, listo. ¿Qué te pasa? O sea, me quedé trabado, entonces quedé como en tilo. Gracias. Van a estar presentando adelantos de este nuevo disco que se viene con Tutti. Yo, a mí realmente me llama la atención, ¿no? Esta mezcla con Mediavilla. ¿Qué puede salir de ese disco? La verdad, mejor no lo digo. Mejor no lo digas. Sí, así es. Bueno, llegó Nanu González. Ya tenemos acá al pulpo, Nanu. Así que ataquen a Nanu. Es el momento para que puedan chamullar ahí en Facebook. En Instagram. Trabaja, ahí va. Díganle, ¿es Nanu de Fernanda? ¿Qué? ¿Cómo? No importa, es un chiste. Lo entendió solamente él y Nanu. Los oyentes, ni en pedo. Nosotros tampoco. Pero bueno, seguimos. Tell them caution when you see lion pan patrol. We no king teach you good, I be the richest asshole. With your fortune, your money, your platinum and gold. Can't buy people life, you can't see people's soul. Slaughter when boy, I stop the cash flow. And I live comfortable while resentment I grow. You a touch, I the less fortunate, I die slow. Oh, you feel reap wealth when I bear debt you sow. So the papa doesn't have a cash, he bill foul. And can't buy the knowledge where the rich man know. Now look after his family, now resemble household. What happen when him get up and decide fi roll with his scotcher? Real fire touch, real fire sparker. When the fire start, well not even water we quench. When the river them flow, coulda out this a fire when it turn and start flow. Well when them woulda do hungry belly stop fear and decide we take it from all who not share. And a man power gun kick off anywhere. Cause hungry no business a whole life a spear. And when them woulda do hunger keep conference and make criminal and police turn friend. And decide we take it from all who not send. Caution, caution, caution, caution. Yo, me tell them one, listen up if you have ears to hear. Do not make hungry belly turning a gun engineer. Man, I trespass when mother up at cup at them beer. When it dirty get tough and everything is disappear. Warning, talk up if you have mouth fi talk. And not speak up and get to you them be off. Cause them a play like a dummy and them not pay the staff. And I make the most nice, them hear them front door kick off. Warning, look out all who have eyes to see. And still a play blind like injustice to real. Member hungry, no have mercy pan battlefield. And we eat your food faster than 10 Navy Seal. So caution, have your white collar extortion. You dirty politician and your tricks are turned. They cook them in a half and smoke your cigar. And I laugh and since you're so smart answer this. Yo, what about them who die to one rebellious and fear? And decide we take it from all who not share. And the one man parlor gun kick off anywhere. Cause hungry no business a whole life a spear. And when them who die to hunger keep conference. And let criminal and police turn friend. And decide we take it from all who not send. Caution, caution. Yo, me tell them action, always louder than words. And no school not below to the money transferred. You're too greedy, you wouldn't even live a one third. For the needy, you pen up and gather like herd. Option, scarce when it come on to job. Man can't find a work until them go road go rob. You a try save face, but it done gone bad. Youths a gamble them life, raise them living standard. And that's a sign that unless you're being kind, one day you may find that you cannot stop the crime. Your system designed that stone is the hill them can't climb. Even if them work a lifetime, them can't gain no traction. Can't find no satisfaction. Election is just a distraction. Write it in a caption. Caution, warning to all who think hunger can't jump your wall. Yo, well, when them who die to hungry belly stop fear. And decide we take it from all who not share. And when man borrow gun kick off anywhere. Cause hungry no business a whole life a spare. And when them who die to hunger keep conference. I'll make criminal and police turn friend. And decide we take it from all who not send. Caution, caution, caution, caution, caution. Mientras la música se apodera de Patricia Palacio y revolea su melena, continuamos con el capítulo 313. Estamos escuchando a Slash. Esa no es la voz de Slash igualmente, ¿no? No suele cantar Slash. No, por favor. No. Medio femenina sería la voz de esta, en este caso, si fuera la de Slash, pero no lo es así. Es Hard and Fast, el tema que estamos escuchando de su carrera solista. Resulta que al señor Slash lo han nombrado embajador global de guitarras Gibson. Ah, bueno. Más o menos. Tranquilo, ¿no? Sí, un puestito. Tranca. Igual. Un reconocimiento. Esa gente tiene la que quiere, así que... Sí, pero bueno. Que una marca tan reconocida como Gibson te elija vos... Es que él siempre usó las Gibson. Igual, claro. ¿No? También. Pero toda también. Su vida. Sí, fue bueno. Un Gibsonero. Claro. Sí, pero bueno. Igual en realidad... Con todo respeto, ¿no? Obviamente es un reconocimiento, es una gran marca, pero... No entiendo qué carajo tiene que ver, o sea, es como un como que lo sponsorea, o sea, básicamente. Ah, es un representante de la marca. Claro. Sí, lo, pero también hace a su forma, digamos, como claro. Son más cómodas para él. Desarrollan claro. Guitarras en que básicamente cuanto... en realidad después van a vender más caras porque es la guitarra modelo Slash. Obvio. Sí, obvio micro. Es como la marca Jordan de Nike. Claro. Por ejemplo. Claro. Es lo mismo, pero lo único que cambia es el loguito. Le pondrán un chaboncito, una imagen como. Claro. Harán un logo, me imagino yo, de Gibson a lo Slash. Pero la cuestión es que la primera vez en 100 años que se da este. Claro. Reconocimiento, por lo menos, de parte de la gente de Gibson. Pero, es un honor, ¿no? Han pasado guitarristas también, ¿no? Un grande Slash, eso no quedan dudas. Seguro. Pero bueno, está bueno que te elijan, imagino, de esa manera. Sí, yo igual, la verdad que no termino de entender. O sea, esta noticia no me termina de convencer por ningún lado. ¿Querés que hablemos de otra cosa? Búscate tus propias noticias, entonces, querido. Macrigato, puto, entrega las urnas. Claro, loco. Bueno, es una noticia. Bueno, hay un embajador global de guitarra, Gibson, y es Slash. Y es Slash. Probablemente la gente que está del otro lado no lo sabía. No, no, perfecto. Bien por Slash. Cumplimos nuestra labor de por eso se llama noticias. Noticias. Justamente. Bueno, la que suena Slash. A la mierda. Que estamos escuchando es lo nuevo de Queens of the Stone Age y se llama The Evil Has Landed. Es parte del nuevo disco Villains que está pronto a salir, pero mientras tanto la banda del Colorado también nos va adelantando estos temitas. En este caso es uno que cuenta con la colaboración en la producción de Mark Ronson. Sí, el que tiene nombre de encendedor. ¿Qué? Bueno, Ronson. Ok, yo no conozco encendedores Ronson, pero bueno. Es una marca de encendedores. Claro. ¡Está bien! Bueno, yo capaz que estoy medio lento, pero bueno, no lo había entendido en sí el chiste. Pero bueno, este nuevo material, según cuenta el amigo Home, dice que tiene un sonido similar en algún modo a lo que es Uptown Funk, el tema muy conocido que hizo Mark Ronson junto a Bruno Mars, que la descosió. Un tema que a mí me parece de los, te diría, de los mejorcitos que he escuchado en cuanto a lo que es materia pop en varios años, te diría, porque es muy, muy, muy, digamos, como que te compenetra, digamos, de alguna manera. Ajá. Te hace que te muevas. Tiene un lindo sonidito. Un componente muy soul tiene. Claro. Tiene un patrón rítmico. Tiene un patrón rítmico hermoso. Hoy es la noche del patrón rítmico. Pero no lo encuentro tanto en este tema yo, por lo menos por lo que estamos escuchando. Se viene hablando muchísimo de este nuevo disco de Skutza. Yo las últimas cosas, las cosas de este último disco, la verdad es que no me coparon. No parece Queen of the Stone Age. No sé si sí parece, tiene el estilo, pero es como una... O sea, tiene menos rock y más como fiesta. Es como... no sé, no me convence. Yo le encuentro un componente de este tema un poco más funkeado. Y sí, mucho más, con mucho más corte que lo que suele ser Queen of the Stone Age. Este tema particular, el otro no lo escuché. con mucho más corte. También, claro, como un poco más similar a este, digamos. Es más rítmico que otros CDs de Queen of the Stone Age. A mí hasta el momento no ha llegado a convencerme de esto nuevo. Sí, no, yo quería hacer un paréntesis para mandarle un saludo muy grande a un amigo que está escuchando ahí. Fede de la Roca de Río Negro nos está escuchando, así que. A mi amigo Felelico, Felelico de la Loca. Fele, gracias Fele por escuchar. Aguante Felelico, un beso muy muy grande. Pregunta importante, ¿te dijo que estaba pasándola bien escuchándolo o que solo lo hacía por amistad? No, que se caga de risa con el bullying mutuo que hay entre todos. Sí, sí, es constante. Y que pasemos un tema de Malón o de Sumo. Ahí va, bueno. Vamos a pasar Malón de Babasónicos. No te hagas el vivo porque te van cago a venir de Río Negro y te van a cagar a trompada. Cuando venga Felelico, le voy a dar tu le dirección. Le hacemos bullying. También, no. Le haremos bullying seguramente, ¿por qué no? Lo hacemos con nosotros, pero no lo vamos a hacer con los demás. Pero le mandamos un gran, gran abrazo y buenísimo que estemos pasando la onda hasta Río Negro, en este caso. Bien. Las virtudes de internet. Sí, señor. Por Dios, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos en una radio local, nos estarían escuchando 10 personas con toda la furia, seguramente familiares. Y bueno, sería lindo también, pero bueno, sí. La onda. Es... Sería bueno que nos escuchen. Los familiares no nos escuchan, por lo menos. No. A mí ¿no? me escuchó, me acuerdo. ¿Tu vieja nos escucha, Nacho? No. Me dijo que no. No, ni en pedo. Te no, no, ni en pedo. Claro. No le hice antes, ahora menos, me dijo. Claro, menos. Ahora que no puede recriminar. Claro. ¡Humor! Necro. Sí, definitivamente. Yo tengo que reconocer, mi vieja me escuchaba el primer año. El primer año se me fumó. Claro. Aparte, se fumó la peor época. Claro. Bueno, se escuchó hace poquito también, el programa 300. Estamos esperando la fugaceta rellena, señora. Mamá, si estás escuchando, estás en deuda. Esta gente tomó tu compromiso y quiere comida. Es así, básicamente. Y más a estas horas de la noche. Escuchamos entonces lo nuevo de Queens of the Stone Age. Se llama The Evil Has Landed. Y suena así. We'll be right back. Josefina es tan pronto saliga, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo priman pokear. No te metas a mi Facebook. No te me metas. Así, con este tonito, como digamos, alegre, popero. No te metas a mi Facebook. No te metas a mi Facebook. Bueno, tiene su onda. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Nacho? Esteban, un colombiano que canta. Bien, sí, y canta justo un tema que nos da para hablar de lo que teníamos que hablar, justamente, que tiene que ver con esto, ¿no? No te metas en mi Facebook, sí. Nos dice este muchacho desde Colombia, pero resulta que ahora Facebook se te mete, te espía, cosa que ya seguramente todos sabíamos. Nunca pasó. No. Facebook te espía. ¿Cuándo? ¿Vos me estás diciendo en serio? ¿Pero me estás cargando? Leo, te lo tengo que decir. ¿Cuándo alguien te espía por Facebook? Facebook te espía. ¿Cuándo alguien te espía por Facebook? Todo el tiempo, ¿no? Básicamente. Pero o sea, ahora es como que van un pasito más allá. Y de alguna manera es como que el Facebook te lee lo que vos escribís en tus mensajes del Facebook Messenger como para recomendarte música en Spotify. Claro. Es decir, vos estás hablando de algún tipo de banda en particular con algún amigo y decís, che, esta banda la rompe, está buenísimo. Y ellos lo toman y después cuando vos entras a Spotify te recomiendan de ese artista. Claro. ¿Podemos afirmar ya definitivamente que no existe la privacidad? No, o sea, para nada. O sea, esto para dejarlo en claro, no existe. Sépanlo. Pero ya funciona así, Google mismo, cuando vos entras, no sé, a buscar algo por Mercado Libre, después te aparece también en Facebook, cuando, no sé, buscaste zapatos y entras al Face y te aparece una página de zapatos. Es lo mismo. Son patrones que sigue, ¿no? Son patrones rítmicos. Claro. No, pero imagínate, estás hablando, che, el nene tiene piojos y se empieza a ir todos los temas de los piojos. Ah, claro. Hay que va. Chiste, la inteligencia. No es un chiste, pero va a funcionar así, según lo que dice acá, ¿no? La noticia. Sí. Como que vos pones, cuando, según la conversación, de los nombres que aparezcan, de las palabras que uses, te van a aparecer. Si pongo las garompa. Bandas. Y alguna te van a recomendarte. ¿Me salta con un porno? Banda garompa. No, pero estamos hablando de música. Ah, claro, solo música. Música, claro. Capaz que aparece música de telo. Si vos pones garompa mucho. Yo querría hacer con todo esto, querría hacer la prueba y los invito a ustedes, Radio Escuchas, a armar conversaciones de Facebook. De mentira, ¿no? Obviamente. Y si las quieren hacer de verdad, de última, qué sé yo, no sé, allá ustedes. Pero conversaciones terroristas. Armar conversaciones de que vamos a hacer un atentado. Pero todos, que sean todos los que puedan, con sus amigos, con sus viejas, con todos. A ver si te cae la CIA y a ver si nos pueden agarrar a todos, pedazo de putos. Sí, no sé si es el mejor día justamente para hablar de atentados. Recordemos que hoy hubo uno justamente en la ciudad de Barcelona. Sí, bueno, perdón. Pero bueno, un poquito de respeto para las víctimas. Pero digo, me parece interesante el hecho de armar conversaciones falsas. No sé si porque justamente un atentado. Yo lo haría para ver si funciona esto de la música. Pondría a chatear a ver si esto es real, que es de esta manera. Pero en realidad ahí está siguiéndole la movida a Facebook. Los estoy alimentando. Recomendarte, claro. Solo en Spotify. O sea, es el enganche de ahí a Spotify. Claro. Se ve que habrá comprado Mark. El Messenger y el Spotify en el mismo teléfono. Entonces te lo linkea. Claro. Sí, o en la misma computadora mismo. Bueno. Ah, claro. Yo no uso Spotify, así que no me va a romper los huevos. Zafaste, no te van a andar recomendando pelotudeces, pero gracias. Bueno, esto empezó a regir desde marzo, que vienen haciendo esta fusión entre Facebook y Spotify. A mí me parece que... O sea, ya te tienen una base de datos armada. Ya te lo blanquean. Desde marzo, imagínate todo lo que colectaron desde marzo. Una locura realmente, pero que en esta época en la cual vivimos existe. Y está bueno que nos demos ya ni siquiera te lo maquillan. Te dicen, sí, te estamos espiando, papá. ¿Para qué queremos que escuches tu música? Mirá, te tiro una. La otra vuelta estábamos con dos compañeras de laburo. Sí. Fumando uno cuando ya habíamos salido. Ajá. Hablando, sin los celulares en la mano, nada. Hablando de un tema específico. 40 minutos después llego a mi casa y Facebook me tira una nota de ese tema que estábamos hablando. ¿Vos decís que están escuchando? Mal, boludo, mal. Están aposta que igual en ese momento me explotó la cabeza. Porque dije, dale, ¿qué carajo? Me prendí el micrófono. ¿Cómo la movida? Bueno, no me extrañaría. No, no me extrañaría. No me extrañaría, realmente, ya mucho. Creo que llegamos al punto de que no nos extraña nada. No. Pero bueno, desde acá le podemos ir diciendo, no te metas en mi Facebook. ¡Aguantá, Mark Zuckerberg! Con los extraños y brindar por brindar. metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el Estamos escuchando lo nuevo de Liam Gallagher, el menos, podemos decir, capaz que hay gente que me va a saltar a la yugular con esto, pero el menos capacitado musicalmente de los Gallagher, podemos decir. El menos talentoso. El menos talentoso de los Gallagher. Es el menos drogón también, ¿no? No creo, no creo, creo que están ahí parejito. Sí. O por lo menos el que está menos conocido, por eso. Que no hace tanto cartel, capaz. Ojo que tiene la capacidad de cantar todo encorvado. Eso alto logro. Sí, bueno, pero capaz que fue a la escuela con Richard Ashcroft. Claro. Y aprendió de él. Puede ser. Sí, son parecidos, de hecho. Encima son parecidos. Sí, bueno, hay nuevo material de Liam Gallagher. Ya su hermano Noel viene hace un tiempito con The High Flying Birds. Pero ahora salió con un nuevo material que va a estar a partir del mes de octubre. Estamos escuchando el corte de difusión que es As You Were. No sé, por lo menos yo hasta el momento de lo que escuché me suena bastante Oasis. ¿Pero te gustó? Sí, sí. ¿Le gustó o no le gustó? Es que también es la voz de Oasis. Es un poco difícil escapar de eso. Bueno, pero ¿no? Son las dos voces de Oasis. Sí, pero más que nada la voz de Liam era como la más representativa. Claro, es un tono sí. De voz muy distintivo de Oasis. Bastante... Sí, pero en cuanto a lo musical, lo veo medio desinfladito. Yo, o lo escucho por lo menos desinfladito. Es ¿cómo se llama? Liam en the Low Flying algo. No. Low Flying Turtles. Por ahora parece ser solamente Liam Gallagher. Es que pasa que buscan diferenciarse ellos, claro. Entre ellos mismos. Hay una competencia loca de locas. Sí, yo creo que parte más de Liam a Noel que de Noel a Liam. Sí, claramente, ¿no? Y el otro con la carrera que tiene, que ya viene hace años, la verdad que ya le debe chupar bastante huevo, ¿no? Pero por supuesto. Es que este también hizo carrera, nada más que no fue nadie en su carrera, pero... No, es el primer disco solista que saca. Pero como solista, pero sacó con otras bandas mientras. Ah, no es que no estuvo haciendo nada. Entonces, mira vos. No te quieren, chamaco. Claro, estuvo haciendo la banda BDI, que estuvo sacó dos o tres discos, sacó, no es que no sacó nada. Entonces, mira vos, no sabía, pensé que había estado recluido. Boteándose todo. Salió de la granja y, y empezó a sacar material. Concha, él solamente como solista. Dijo: bueno, si él, mi hermano, lo hace, ¿por qué yo claro. no? Claro. Y ahí tenés por qué vos no. Claro. Volvé a la granja. Volvé a la granja. Bueno, esto es lo nuevo de Liam Gallagher. Nos encanta, se dieron cuenta, ¿no? Nos encantó a todos. Pero queremos que tengan su propia opinión, que escuchen, que nos digan. Como siempre les decimos lo mismo. Gustos musicales. Cada uno de acá tiene el propio y lo decimos. Vos podés hacer lo mismo a través de las redes sociales. Que la tenemos al pulpo, Nanu. Y acordate que todavía podés participar de los sorteos. ¡Me tenés pata! We'll be right back. Estamos escuchando al super influyente rockero canadiense, como dice la página de donde choreé esto, haciendo Give Me Strength. Estamos hablando de Neil Young. Bien. Uno sería como el lado B de Dylan. Claro. Pongámosle. El joven Neil. Bueno, ya de joven no tiene nada, te digo. No, pero bueno, se me ocurrió pensando en una película. Bueno, capaz que bueno, capaz que era joven cuando hizo esto. Era bastante más joven, por lo menos. Un día de agosto de 1976, el señor Neil Young ingresó a los estudios Indigo Ranch en Malibu y en una sola jornada grabó 10 canciones en plan acústico, la mayoría de las cuales fueron apareciendo en discos posteriores. Pero ahora, el 8 de septiembre, se publicará por primera vez Hitchhiker, resultado de aquella vieja y prolífica sesión en la que solo participaron David Briggs y nada más ni nada menos que John Hanlon. Es fantástico. Me gustó, me gustó decirlo así, me metí un poquito en el personaje. Aparte, es lo lindo de hacer radio, por lo menos a mí, Piacere, ¿no? Ese momento que te escuchás la voz y te pones a pelotudear, básicamente. Claro, jugar con la voz. Es divertido, sí, sí. Es el momento de catarsis en la semana, ¿no? Ese cable a tierra, por lo menos para mí. Nacho, no, me mira como diciendo, no, ¿qué le pasó? Bien, acá, acércate. Sí, tenemos nuevo material de Neil Young. Exacto. Bien. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué en vez de sacar este mismo CD que fue lo que grabó aquella vez, por qué no lo hizo con todas las versiones nuevas? Siquiera acústico, hacerlo de misma manera, bien grabado, y como un lado B del CD, regalar este CD, estas versiones grabadas hace 40 años. Ahora toma así nomás casi, ¿no? Sí, bastante precaria se escucha la grabación. No, no estaría como masterizado, o capaz que justamente debe ser la idea, ¿no? Pero como que grabalas bien nuevas ahora y esto, regalalo este material así como un lado B, pero... Pasa que por lo que dice la noticia era un gustito que se quería dar Neil Young, claro, el gustito de robar un par de dólares más. No, en ese sentido creo que Neil Young no sé si es tanto por la guita, ¿eh? Recordemos, no, que hace, está regalado usted, ¿sí? No lo sé, no lo sé. No, Neil Young es uno de los que propuso en su momento armar una plataforma nueva de música gratuita, por ejemplo, con todo su catálogo, sí, por claro. ejemplo. Ese quedaba los derechos, decía. Claro. Claro. Bueno, Neil Young lo propuso y Aristimuño lo hizo, ahí tenés. Ahí va. Los argentinos, ahí puto. Va, viste, te ganó Aristimuño, Neil, llegaste tarde. Bueno, 40 años más tarde, suele pasarle, suele evidentemente. Pasar. Pero bueno, ahora se da el gusto de sacar este material, que en realidad los otros temas fueron apareciendo en diferentes discos durante claro. su época de grabar. Cada vez estoy más trabado. Sí, está medio complicado. Dale, dale. Claro, bueno, de acá, chicos. Parte dale, de los temas que grabaron en esta sesión fueron luego hechos y grabados nuevamente para nuevos discos que pasaron después de esta sesión. Yo te re complicado. No, no te entendí una poronga. Bragados le mandó en vez de grabados. Sí, sí, sí. Se quedó, Bragados. Se quedó con lo del muchacho del aguijón. Está embragado, deja el alcohol. No, yo quería saber a qué hora pasan las novelas. Cuando llueve la lluvia. Bueno, hay dos temas que son justamente los que no están en ningún lado en esta discografía, que son Give Me Strength, que es el tema que estamos escuchando, y una balada que se llama Hawaii. Escuchamos entonces aquella sesión de 1976 en Malibu. marchita el que vendrá. Pasa así después, la angustia ya ganó y está aquí. Esa es tu preocupación y lo sientes en la panza. El miedo que avanza cuando algo anda mal. Siempre esto pasó y esperas que hoy también sea así. ¡Hey! Vos te pegaste a mí y yo probé. Desde Sismo escuchamos el flamante corte de Parapipou. Los amigos de Parapipou hacen Mienten. En este caso, bueno, han sacado un nuevo disco y van a estar este próximo viernes, es decir, el día de mañana, en el Teatro Borderix, Avenida Federico Lacroce 3455, a partir de las 20 horas. Van a estar presentando el video de este tema y más tarde van a estar haciendo su primer Borderix. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué? Aquí estamos en el Top 3. Yes. Es de fechas para este fin de semana. En este caso, las que he elegido yo. Yo recomiendo para este fin de semana a los muchachos amigos de Parapipou que van a estar ahí en el Borderix. Primera vez que tocan en un Borderix. Publiqué este tema en la semana en nuestro Facebook. con la leyenda qué lindo que es crecer a los amigos. Y es una realidad, qué lindo que es. Es lindo, es lindo. Me acuerdo. Mí, hicieron que... una trastienda también ya, hace no tanto. Exacto. Si no me equivoco, fue la presentación de Arma de Construcción Masiva. Es verdad. Que es el disco anterior. El disco anterior, sí. Que hicieron ahí la trastienda, una trastienda llena. Llena, sí, hasta la pija. Después estuvieron de gira por México el año pasado. Es verdad. Estuvieron allí visitando los pagos de Molotov, por ejemplo, claro, entre otras tantas grandes bandas que han salido de México. Y ahora llegan finalmente al Teatro Berderix con un nuevo material que recién charlábamos acá con Nachito. A mí en lo musical me atrae, me parece que hay se nota un desarrollo. Se me cae un poquitín en la lírica, pero bueno, también lo escuché una o dos veces. Así que nada, es muy lindo ver que a las bandas amigas les va bien, ¿no? Sí, lo importante es eso, y que hagan lo que les gusta y que sigan para adelante, nunca parar. Así es, que sigan para adelante. Los pibes de Parapipou van a estar ahí, han estado por todos lados, tienen esa... También son nueve, ¿no? Los monos. Claro. Como que tienen una mini pyme ahí con lo que es la banda. Han estado repartiendo entradas, estuvieron en un montón de medios. No han estado por acá esta vuelta, pero tuvieron la deferencia de escribirnos en la semana. En realidad me escribió Maurito, que es el cantante, que hecho sea de paso nos debe la cortina todavía. Eso pero, te iba a decir, pará, no quería decir nada. ¿Para hace cuánto? Para, hace como 4 años. Pero me dijo que esta vuelta podía ser. Bien. ¿Vos crees? No, pero bueno, le mando un abrazo grande porque ya lo conozco. Pero bueno, si en algún momento sale esa cortina, una letra mía en su momento. Ah, sí. Mirá. Sí, me la daba artista en un momento, hasta que me di cuenta que era un farsante. Entonces seguí hablando solamente por radio. Dedícate a hablar. Claro, dije, no, mejor lo mío, vamos a hablar. Pero bueno, tenía una letra, Mauro la modificó un poco en su momento. Sí. Para hacerla más canción. Claro, claro. Claro, el hombre tenía el oficio. Más formato. Claramente que no. Y bueno, quedó ahí. Y capaz que en algún día aparece esa cortina. Me acuerdo que nos habían grabado una versión en vivo también. Sí, sí, a una toma que habían grabado. A una toma, es verdad. Y quedó ahí. Claro. Fue. Bueno, vamos, en algún momento dije, ¡no! ¡La cortina! ¡La cortina! No, toda gente sana. Le mandamos un gran abrazo a toda la banda. Lo que pasa Peque, es que a Rodri. Bueno, son ventanas grandes, por eso la cortina de atrás. Al percusionista Rodrigo, yo lo conozco antes de que estuviera. Antes de que existiera para Pipo, van a cumplir 10 años. Claro. O sea, los pibes de banda. Así que. Nada. ¿Qué te voy a dar emoción, boludo? Sácamelo. Por el tema, boludo. Mira, yo lo por allá. La solución a los problemas. Despertate. Es momento de marchar juntos de vuelta. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Una y otra vez. Porque vos les crees. Sobre el mar, escuchándolo cantar, corriendo hasta temblar las piernas, o sentado en la plaza estoy. Veo que necesito un poco de sol, una luz sin fronteras. Arriba, arriba, bailar, gente, vamos, vamos, eso. Pasitos de contentos. ¡Qué lindo! ¡Cha! Escuchaba de repente, estamos escuchando Andando Descalzo, haciendo flor de banda es Andando Descalzo. Bueno, hoy estuvimos charlando con la gente del Aguijón justamente sobre los chicos de Andando Descalzo, que en esta ocasión se nos van para la ciudad de la Hegemonía, ¿vio? Ay, agarran ahí la yuta, ¿no? ¿Viste que le van para allá? Y se van a... Como si fuera pero campo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Campo, ¿qué nos pasa hoy? Hoy estamos más boludos que nunca, pero bueno, sepan entender somos muy boludos habitualmente, pero hoy creo que estamos como un poquito más cebados. A veces debe ser el fin de largo. Puede ser. Tenés todo un fin de largo para ser más boludos todavía. Siempre se puede más. Siempre. Sí, sí. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos juntos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No. Por favor. Bueno, Andando Descalzo va a estar en La Plata, como les decía recién. Estamos en el Top 3. ¡Top 3! ¡Top 3! Hay las fechas para este fin de semana. En este caso, las que he elegido yo. Recomiendo Andando Descalzo este sábado en la ciudad de Las Diagonales. Van a estar tocando en lo que es Crisoles 1 y 41 allí en La Plata a partir de las 21:30 horas. Aprovecho la ocasión para comentarles que a partir de la semana que viene, probablemente, nos estamos expandiendo, chicos. Ay, vamos, ay, ay, ay, ay, ay. Vamos a estar cubriendo en La Plata. Ah. Pasa la onda, llega a La Plata. A La Plata ciudad, porque La Plata es mona y nunca la vemos. O sea, olvidate. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Allí va a estar Jorgelina Macchiarelli. Le mandamos un gran, gran saludo a ella. Que va a estar cubriendo a la Bersuit seguramente la semana que viene, junto con Mayra Villarreal, que va a estar sacando fotitos. Espectacular. Bien. Así que ya encontraron el reemplazo. www.pasalaonda.com.ar. Mirá el pie que me das y estoy distraído. Exactamente. Lo estabas pidiendo, salió nomás el pie. Bueno, en la página van a poder encontrar las coberturas, si sale todo bien como parece por ahora. Así que nos estamos yendo también para La Plata. Un aplauso para Pasar la Onda, se lo ganó. Vale, y a las nuevas compañeras que se suman. Bienvenidas, compañeras. Chicas, también le damos la bienvenida a Sol Ligera, que en algún momento ha ganado entradas. Le hemos hecho bullying con su nombre y así todo. La piba se copa y va a estar cubriendo la conferencia de prensa del Bordo la semana que viene. Así que también vamos a estar. ¡Dale, Ligerita! ¿Por qué le hicimos bullying por llamarse Sol? Claro, por llamarse Sol. En realidad se llama María Sol. Así que le mandamos un gran abrazo también. Un gran beso. Hablando de abrazos, tenemos completo. ¿A quién llegó? Na Nustrin. Na Nustrin. Na Nustrin. En breve estarán aquí con nosotros. Y mientras tanto, escuchamos Andando Descalzo. ¿No? ¿Cómo le quedará en los dedos a Giardino después de estar tocando casi 6 minutos ese solito? Todo el tiempo igual. Ya está re acostumbrado el chabón. No le, ya es como. Está, de vas me, a ver a Rata Blanca y hace un solo de media hora que ya te empieza a doler el ciático, ¿viste? Estamos todos quietos mirando, es como, ¡dale, flaco! Reservado el mono, ¿no? Sí, sí, va. Bueno, un grande de la guitarra. No se lo puede. Discutir, bardear, ni nada. Bueno, se lo puede bardear, sí. Es gratis. Nosotros bueno, arrancamos el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana que he elegido yo. Arrancamos por Capital, nos fuimos para La Plata y ahora nos vamos más arriba todavía, nos vamos para Córdoba. Para Córdoba. Así es, Córdoba Capital, vamos a Río Cuarto. Así es donde queda Elvis Café. Alvear y Colón. Ahí está. ¿Está culiao? Así me gusta. Ahí va a estar tocando Rata Blanca este domingo a partir de las 21 horas. Hoy estamos como locos. Sí, sí, hoy estamos súper jocosos. Pero bueno, sepan entender nuestra boludez. Es crónica. No tenemos remedio, básicamente. Bueno. Sí, es verdad. Es crónica. Está bien. Es crónica. Bueno, porque, ¿por qué no? Dentro de un tiempito, cobertura de Pasar la Onda allá en Córdoba. No está mal, ¿no? Estaría bueno hacerla grabada en audio. Así, nah, sí, viajar, queremos viajar todo. Claro, viajar. ¿Cómo? No, pero que le haga un cordobés. Pero que le haga un cordobés. Que un cordobés. Pasar la onda. Que la grabe. Qué horror. Que nos la grabe, estaría bueno. Sí, bueno, hacemos extensivo la solicitada. Si sos de Córdoba y tenés ganas de cubrir bandas, bueno. Claro. Y si tu voz es graciosa, mejor. Aún mejor. Si sos paraguas, mejor. No es lo fundamental. Un paraguas en Córdoba también, ¿por qué no? Claro, no, vengo a hacer la cobertura, pasa la onda. Imagínate guaraní con tonada de cordobés y quilombo. Va a estar difícil para entenderlo, pero nosotros no discriminamos. No, para así nada. Que si hay algún Paraguay muchacho o muchacha nacida en Paraguay que se fue a vivir de chico, chica, a Córdoba, agarró la tonada cordobés y tiene una mezcla con la guaraní, ¿por qué no? Espectacular, es un híbrido hermoso. Hermoso. El tereré con fernesa, ¿cómo queda? Oh, tremendo. Bueno, la cuestión es que vamos a cerrar el top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana, escuchando a Rata Blanca, que va a estar en Elvis Café, como les decía antes, Alvear y Colón, en Río Cuarto, Córdoba, a partir de las 21 horas, el domingo. La oscuridad, sabes que está. Se pone tieso. De repente estacionó un micro acá en la puerta de nuestra radio y dijo, voy a agarrar la ruta 34 y me voy a ir para Salta, así, al norte directamente, para formar parte de la chanchada federal. Y para eso está con nosotros el Chanchi. Buenas, buenas, buenas, buenas noches, chanchadas, chancheros. Bien, ¿cómo bien, van? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy contento, el fin de semana largo. Sí. Tenemos todo para relajarnos, descansar. Pero qué lindo. Hermoso. Qué lindo. Hermoso. Hermoso. Bueno, arrancamos entonces. Vamos. Ahí en el micro, en la combi, podemos decir. En la hermosa combi que hemos tenido ahora como viaje para todo lo que queremos realizar, todas estas provincias hermosas que vamos conociendo, que vamos transitando. ¿Cuántas recorrimos ya? ¿Estuvimos por Mendoza, me acuerdo? Estuvimos por 5. Las que son, arrancamos por, a ver, por Santa Fe. Arrancamos por Santa Fe. Seguimos por Santiago del Estero. Uh-huh. Luego metimos Río Negro, nos fuimos para el sur. Y el último capítulo pasado en Mendoza. En Mendoza y ahora nos vamos para Salta. Bueno, para Salta la linda. Así, ¿eh? Salta la linda. Qué rico las empanadas. Qué lindo las empanadas. ¿Te gustan las empanadas salteñas? Sí, sí, me gusta la comida, básicamente. Claro. No tengo ningún problema, no discrimino. ¿Las salteñas son las que tienen papa o las que tienen papa y pasas de uva? Domingo. Con pasas de uva son tucumanas, ¿no? Sí, o riojanas. Ah, papa, la papa. Esas tienen patillas. Claro, esa, claro, esa como la del turco. Bueno, recién estábamos escuchando una banda que, ¿qué banda es la que nos mete así de lleno en Salta? Bueno, lo importante de todo es que la primer banda que nos mete es porque nos mandó información. Nos mandó la querida información, la querida presentación que queremos, que quieren que le demos bajo este espacio. La primera banda se llama La Guanaca. La Guanaca, bastante hip hop escuchamos. La Guanaca, sí, sí, sí. Es una banda muy copada, por lo que pude escucharla. Sigan mandando su información, por favor, sigan haciéndolo a pasalaondafm@gmail.com. Ya ven que esta misma, lo que ustedes mandan, las bandas, se presenta acá, todo se tiene en cuenta y mismo da el puntapié para que podamos seguir recorriendo y teniendo esta aventura maravillosa, fantabulosa. ¡Qué hermoso! Bueno, dentro de Salta, ¿en qué parte estamos? ¿De Mirá, dónde son los muchachos? Los muchachos son de Salta, ciudad de Salta. Capital. Capital, sí. Las bandas, voy a decir, que tuve hoy, no tuvieron mucha, por ahí, punto geográfico exacto. Ajá. Todas dijeron, por Salta, lo que pude ver, googlear, investigar, son todas de Salta. De ciudad de Salta, no especificaron ni un barrio, ni un nada, ni un lugar perteneciente específico. Son todas de Salta. Imagino que debe ser un poco también como pasa en Capital. Vieron que se dice siempre eso de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Imagino que la capital de Salta debe ser algo similar. Claro, ¿no? Sí, debe ser algo que también como que todo por ahí las bandas ya se identifican ahí porque por ahí deben tener las salas, los lugares para grabar, los lugares para tocar, para zapar. Digamos, para mí creo que por ahí pueden llegar a poner eso, ¿no? Vamos con La Guanaca, entonces. La Guanaca es una banda de hip hop, reggae, jungle y todo lo que hace vibrar. Reggae jungle, me encantó. Reggae jungle. La formación nace en el 2012, son un trío de tres amigos. La curiosidad es que son dos salteños y un francés. Ah, mira. Sí, dos salteños y un francés. Uno fue de turista y se quedó. Uno fue de turista y se quedó. Es un grupo autogestionado que combinan el sound system. Sí. No sé lo que es el sound system, la verdad, porque el... yo no pertenezco a esta mambo, pero es... Por lo que me tira acá Nacho es la bandeja, ¿no? Claro, es el sonido el, proveniente el, de... El pinchado, ¿no? El, exacto, eso, el ¿no? scratche. El scratche, sí. Y dentro, siempre, por lo general, en este género, más tirando dentro de lo que es el reggae, el raga, proviene de todos esos, de esos lados. Combinan entonces el sound system con el hip hop, el reggae, un poco de dubstep y también algunos matices de cumbia rock. Ah, mira, completito. Sí, ellos lo definen como un estilo libre, ya que hacen lo que les gusta sin prejuicios. Ajá. Sus letras plasman su cultura, el norte argentino, claramente. Los ríos, los cerros, el verde y la corrupción, el desmonte y otras costumbres, como también mucha mierda para sacar afuera. Que aquí en Buenos Aires, según ellos, nombran la Babilón, claro, de sería... Argentina. Ni nos enteramos actualmente de lo que a ellos les pasa. Suele pasar, sí, es verdad. Tienen un poco de razón en esto que tienen dicen. Tienen razón, sí. como buenos porteños tenemos que reconocerlo. Nos encerramos nosotros en nuestro culo del mundo acá y no ni sabemos ni qué está pasando a tres manzanas acá. Existen 22 provincias más. Tal cual. Y bueno, esa es la idea, por eso está la chanchada federal. Así es. Sí, bueno, mira, actualmente ellos están presentando un disco que sacaron el año pasado, se llama Ofrenda. Que ya lo están moviendo por todo el país, ¿sí? Vi que en Capital hicieron la fecha de cierre el año pasado en Maquena. Bien ahí, estuvieron, sí, acá. Estuvieron en Maquena haciendo la fecha de cierre de presentación del disco el año pasado. La verdad tuve oportunidad de escucharlo y está muy bueno. Escuché el disco anterior también y es como que en este ya fusionan muchas cosas más. Más reggae, más cumbia, más esto que ponen de dubstep, todo. En el anterior... escuché mucho más el hip hop, el cantar, mucho más base. La palabra, tirar. En este como que meten más ritmo, más, como que se ponen, perfilan mucho más en la música. Claro, ahondaron un poco más en el estilo. Así es, como que perfeccionaron un poco. Bueno, entonces los vamos a dejar con la guanaca, ¿sí? Vamos a escuchar el tema Perfume Fino, ¿sí? Que tiene esta base, como yo decía, de mucha letra, mucha mierda, que es de su disco anterior que se llama Carne, Cuero y Lana. Ahí vamos. Imaginar un millón de situaciones. Yo soy el rey de las ilusiones. Ese aroma a tarde fresca es un paisaje dibujado en la caldera. Alucinado con el sonido, el dique calmo y yo corrompido. Mordí del fruto que te refleja. Salen los duendes, cuenta la leyenda. Y hace efecto tu luz y tu encanto. La cura tu energía, el amor hoy le canto. Esa distancia que nos separa, hoy nace fuerte, no habrá venganza. Hay amenaza que yo explote. Eso provoca pensar en tu nombre. Imaginar un millón de situaciones. Yo soy el rey de las ilusiones. Yo soy el rey de las ilusiones. Yo soy el rey. Palabras absurdas abren mis ojos. Bueno, ahora un poquito más ya tirando al palo chanchi, podemos sí, decir, ¿no? Sí, el bondi estacionado ahí en Salta. Ojo, soy una persona como que también, muy abierto, muy versátil, pero bueno. Está el como corazoncito. Que el que pintamos un poquitito más, ¿viste? Y le hacemos el contornito, ¿viste? Ahí. Viene más por este lado, sí, por estos tintes. Así es, señor. Bueno, estamos presentando a Santuario, uh-huh, ¿sí? Santuario es una banda de death metal heavy melódico. ¡Santuario! Ellos se forman en la ciudad de Salta en el año 95. ¡Ah, pa' la papa! Sí, bastante tiempo tienen gente, los muchachos. Gente, sí, llevan más de 20 años de camino. Dentro de su género, a nivel local, son unas de las de mayor permanencia dentro de lo que es este palo pesado. Ellos contaron con muchas colaboraciones en los que fueron sus discos, que hasta ahora son tres. Entre ellos, Cristian Rodríguez de Avernal. Ah, mira. ¿Sí? Banda que fuimos a ver con Pato este fin de que pasó. Es verdad, podríamos haber hecho cobertura también, pero bueno, no estamos con tanto tiempo ya hoy. Se hizo la boluda, Pato. Ah, te tiró boluda ahí. Ah, sí, yo voy a ver a Avernal. Y en su segundo disco, 13 Golpes en Frío, fue producido, lo caractericé, por Andrés Jiménez. Ah, mira, Animal. El Animal, ex Demente. Sí, fue producido por Andrés Jiménez en su totalidad, este disco, por los muchachos. O sea que están contactados hasta la médula. Así es. Muy bien, muy bien. Son un cuarteto consistente, prolijo y bien realizados, con recursos melódicos, que tiene también una voz femenina, que le hace de coro, que esta también aporta arreglos y melodía, como que le den el pasaje de la tranquilidad a la voz del cantante, que es... Sí, es más screamo, digamos. Claro, ¿no? Es bien gutural, bien pesada, bien podrida. Tienen también acordes y solos podridos con un poco de arpegios rockeros. Bien. Tienen esa... Como que está buena. A mí me gustó mucho porque, siguiendo un poco lo que... El corazoncito con el contorno. Claro. Tienen esos tintes melódicos, como que bajan un toque. No son tipo pesado, palo. No. Tienen momentos que bajan la voz. La mina, la corista le pone ese lugar melódico para que la música... Para amenizar un poco también. Amenizar, la música se calme, puma, hasta que estallan con un estribillo, con un corte bien pulenta, bien pesado, bien feroz, ¿viste? Bueno, ahora vamos a presentar el tema Entre Sueños, de los muchachos de Santuario. Cambios. Bocha. Bajamos un par de cambios. Un poquito de... Bajamos beats. Funky. Un poquito de funky. Ahí. Unos arreglitos. Lindo. ¿Te gustó? Me ¿Te gustó? Me ha llamado la atención. Ah, muy bien. ¿Qué era, atención? ¿Qué era una empanada? ¡Ey! Dice el tenis, sí. Bueno, estamos escuchando a Perro Ciego. ¿Sí? Perro Ciego, los chicos hacen rock, blues rock y también un poco de funk. Tienen como una fusión ahí de estos estilos. Sería el más que... canción, podemos sí, decir. Sí, hacen mucha canción, la verdad. Sí, mucha letra, sí, con melodía, con sintonía. Las violas están bien bajitas, bien tranquis. Se nota que están muy limpias. La verdad que una banda prolija, tranqui, sencilla, con lo justo. Con carrera. Y con también, lo que va. ¿No? Sí, ellos inician en el año 89, para que te des una idea. Casi 30 años. Ni siquiera había nacido yo, o sea. Claro. Vos fíjate. Yo sí, pero bueno. Ya los pibes están... Dejos de mierda, esto que te lo tiran en cara así. Te la disimulan encima, ¿viste? Dice, porra. No, yo no había nacido. La voz del micrófono se cortó la chachada. Te parió, ¿para qué mierda le dejaron? Sí, seguí, Sánchez, dale. Caracterizados por tener hasta hoy en día el mismo cuarteto inicial. Con mirá, desde el 89. Desde el 89, así que los muchachos... Por lo que se conocen, puf, claro, un ya matrimonio. Ya tienen una carrera, una vida matrimonial increíble. Como decía, que se juntaron en el 89, el mismo cuarteto que de hasta hoy, estos días, que se juntaron a zapar algunos temas de los Stones, de Hendrix, de Chuck Berry, de Clapton. Bien, rock, ¿sí? rock. Bien, rock, blues, clásico. Sí. Y sin duda son la banda con más trayectoria y permanencia en Salta. Bueno, justamente recién hablábamos fuera de aire con Nachito, que teníamos un conocido, Marcos, en este momento se me escapa el apellido, que él programaba fechas en Tabasco. Nosotros hicimos nuestra primer fecha allá en Tabasco, en Flores. Y él era allá, él es de Salta, justamente, y ya nos hablaba hace 7 años atrás, por lo menos, nos hablaba de esta banda. Claro, mirá vos, bueno, ya tuvieron el dato, mirá, hace 7 años. Y claramente olvidado en el tiempo, ¿no? Obviamente, pero... como tantos otros, datos que te pasan de bandas y uno si no las escucha, o por ahí hace 7 años no teníamos la oportunidad de tener un YouTube, un Bandcamp, un medio como para poder informarnos. No teníamos un mail para que nos mande material para Perro Ciego, por ejemplo. Por ejemplo, también, tal cual, ¿no? Y bueno, la banda tiene canciones influenciadas en la esencia de su región, ¿sí? Y la cultura de donde pertenecen, logrando otorgarle a su música su identidad y su propio perfil. Bien, lindo. La verdad tuve oportunidad de escuchar su último disco, Ronco, y fusionan un montón este tipo de cosas que acabo de mencionar anteriormente, de funk, de blues, de rock. Hay una linda mezcla, como lo ha sido hasta el momento la chanchada federal. Arrancamos con hip hop, pasamos un poquito de trash, podemos decirle, death metal. Sí. Y ahora vamos con un poco funk, de blues, funk, rock, canción. Rock, canción, acordes tranqui, pentatónicas sumadas, guitarras limpias, todo muy... para estar viajando. Sí, ¿no? Sí, tiene una onda media rutera. Bueno, viajando. De hecho estamos viajando en así este caso, es. ¿No? ¿Cómo? Y bueno, pretendemos seguir viajando de alguna manera. Vamos a seguir viajando. Vamos a llegar a las 23 provincias, carajo. A las 23 provincias. Faltan 18 al momento. 18. Ya hicimos 5. Vamos por las próximas 18 que van a seguir realizándose. Y bueno, a todos las bandas, por favor, de todo el país, si escuchan, si tienen ganas de ser, que se las presenten. Acá todo va a ser tenido en cuenta. Algún conocido, la tía que dice, ay, claro, los chicos, claro. Los chicos de Pasa la Onda. Esos hacen una sección. Vos tenés una banda. ¿Qué te podría servir? Julián, querido, vos tenés una banda, por favor. Es un nombre muy típico. Mandala. Julián, de viste, típico tipo de sobrino, ¿no? Es verdad. Bueno, la banda, por favor, manden a pasalaonda@gmail.com todo el material que aquí va a ser tenido en cuenta y presentado, y mismo dándole el puntapié a que yo pueda también hacer esta sección. Ahí va. Chris, mira, te digo algo. ¿Es fin de semana largo? ¡Sí! No va a alcanzar la pena para la nafta. Pero bueno. Tenemos. Pero bueno. Ya, subimos al bondi, vamos. Ya vamos a subir al bondi. Vamos a dejar el tema tan extraños, ¿sí? De Perro Ciego. Dejemos todo. Y así cerramos las chanchadas. Cerramos, vámonos. Vámonos. Dale. Subámonos al micro, dale. Chau. vencida y se te volvió. Escuchábamos las mañanas, la semana pasada hacíamos nota con Rodrigo Manigot, nos contaba todo sobre esta sangre buena. Ahí va, que es el nuevo disco de Ella Está en Cargosa. Lo estuvieron presentando en la trastienda el viernes pasado y allí estuvo la señorita Nano González. Bienvenida, no te dimos la bienvenida todavía, así que saludamos, pero no te escuchamos. No me escucharon aún, no escucharon esta hermosa voz. No. Ay, la puta madre, ya está, ya la escuchamos demasiado, boludo. Cortá, cortá. Cállenla, ella está en Cargosa. Ella está en Cargosa, decía. Bueno, Nano, ¿qué onda? ¿Cómo anda ahí? ¿Todo bien? Bien, no puedo parar de escuchar esta canción, quiero contarlo. Bien. Todos los días en mi casa. No puedo parar, cuando voy en el bondi auriculares no puedo parar de escucharlo. Mirá vos, quedaste súper manija. Sí. Bueno, y entonces, ¿eso fue producto del show o ya venías manija de antes? No, siempre me gustó la banda, pero qué sé yo, por ahí me pintaba escuchar algún tema de vez en cuando. Y ahora los volví a escuchar, retomé y fui al show y estoy más manija y los escucho ahora todos los días. Ahí va, bueno, está bien, surtió efecto. Viste que a veces pasa que terminás un show, a mí me pasa que por lo general salgo cantando una canción de un artista que no fue el que fui a ver, no sé por qué, pero cuando pasa que salgo cantando una canción del artista que fui a ver es porque me fui recontra manija. No, yo salgo cantando, escuchando un poco de esa banda, pero por ahí después no les doy más bola. Claro, como que la colgás un poco después. Y acá me quedé con ganas de conocer más temas, y por eso ahora me enganché con este tema, porque lo empecé a escuchar ahora toda la semana después del show. A morir. Bueno, entonces contanos cómo fue el show, cómo fue la historieta. ¿Llegaste temprano? Llegué temprano. ¡Vamos! Vamos los pibes. ¿Viste? Es que cuando no me meten presión, llego bien. Pero cuando me apuran, llego. Bueno, ¿ves que bien lleva la contra? El contrero. Sí, bueno, igual habló el muerto se asusta, como en el... Se ríe el degollado. Pero bueno. Se asusta. Está bien, se entendió. Bueno, llegaste temprano, increíblemente. Sí, llegué. Entraste tranquila. Sí, ¿viste qué lindo que está? ¿Viste que tiene una onda recopada, viste? ¿Viste qué lindo? Bien, llegué tranqui. El lugar bastante vacío. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Y llegué era a las 9 el show, sí. Y llegué a las 9. Bueno, llegué a las 9. En realidad el show empezó tarde, no llegué puntual. Bien, bueno. a las 9, está bien, llegaste a las 9. No, sí, está sí, bien. Llegué bien, sí, sí, sí. Bueno, y entonces, ¿a qué hora arrancaron a tocar? Y habrán arrancado 9:30. No sé si un poquito más, no, 9:30 arrancaron más o menos. ¿Y se llegó a poner? No estaba tan lleno. No estaba tan lleno. No estaba tan lleno. En comparación, por ejemplo, a Estelares, que también fue ahí en la trastienda. Sí, te lo iba a comparar, nada que ver. No te podías. De hecho, yo estaba adelante todo ahí, re tranquila, y te podías desplazar ahí por adelante sin problema. Caminando, tranca. Sí, sí, sí, había espacio. Re tranquila, ¿verdad? Mira vos, mira vos. Sí. Bueno, una presentación tranqui en principio. En cuanto a lo musical, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿Qué te llamó la atención? ¿Con qué te quedaste? Yo me quedé, bueno, a mí más que nada lo que me gusta son, ya saben, las letras. Ah, prefiero decir los músicos. Lo que me gustan son soy grupo. Yo voy a mirar los músicos. No, me quedé con la voz. Me encanta la voz de Rodrigo. Está intacta, está igualita, que tiene esa voz. Perfecta. Sí, digamos. A mí me encanta ese tono de voz que tiene. Y me quedé con eso, con la voz que está intacta. Bien, ¿y el resto de los músicos tocaban bien? No escuchaba la voz nada más. Nada, sí, el violero, el Tano creo que es. Sí, el Tano. Sí, toda la onda. Era como el... Me parece que él es el líder, el que... El que, digamos, sí, el que más arengaba. Sí, lo veías más quietito a Rodrigo. Sí, de hecho, en un momento Rodrigo estaba cantando y va él y le dice, para, cállate. Y lo hace que cante el público, ¿viste? Porque el chabón no para. Lo para. Y porque vio que el público como que se empezó a cebar, que le conocían esa canción. Para, le dice. Y Rodrigo se quedó como, bueno. Ok, dejamos cantar a la gente en este momento. Está bien. Y no, él le ponía toda la onda, sí, todo el power. Bueno, tampoco tanto power. Es una banda tranquila, podemos decir. Pero bueno, le metía el condimento en el más que más estaba sintiendo capaz el show. Sí. Bueno, el bajista también. Tengo entendido que es un bajista nuevo que empezó el año pasado, si no me equivoco. Estaba ahí bastante copado también. Pero me gustó, la verdad que... Bien, ¿te quedaste con ganas de escuchar algún tema en particular? ¿Hicieron mucho del disco nuevo? No, del disco nuevo hicieron... Bueno, arrancaron con el tema este, con el Las Mañanas. Y después me parece que no hicieron muchos temas nuevos. No, muchos temas de los viejos hicieron, que eran los que la gente conocía, ¿no? Claro. De hecho decían, bueno, vamos a cantar un tema conocido, vamos a cantar un tema que conoce todo el tiempo. Claro, fueron mechando, digamos, de alguna manera el material nuevo. Sí, arrancaron con este que yo no me lo esperaba de una. ¿Directamente arrancaron con Las Mañanas? Sí. Ah, mira. Directamente, no me dieron tiempo. A quememos las naves, de una. No me dieron tiempo a filmar. Igual la gente todavía no se lo conocía mucho porque lo sacaron hace poquito y como que todavía... Claro, está como muy, muy fresquito todavía el material. Sí, por eso te digo que yo me lo estuve aprendiendo toda esta semana. está bien. Porque tenía que venir a hablar hoy, entonces dijo, bueno, me voy a preparar mentalmente. Me voy a aprender. Arrancaron con Las Mañanas como todos los días. Bueno. No, un chiste, boludo. ¡Oh, buenísimo! ¡Está bien! Bueno, y entonces... Para mí que lo hizo, perdón, el día que se estaba de mudanza, el día que le hicimos la entrevista. Claro, sí, bueno, era, ahí se había levantado temprano. Dijo, vas a ver, las mañanas no están tan mal, dice la letra. ¿Viste? Dijo, bueno, ya que estamos, me mudo una mañana, ¿no? Dicho sea de paso. Exactamente. En cuanto a foto, ¿qué te llamó más la atención? ¿Con qué te centraste? Vos sos como de, en cuanto a foto, por lo general sos como que te quedás con el cantante. Sos de mandarle muchas fotos al cantante. Sí, de hecho de cerca, me encanta sacar fotos bien... De cerca. ¿Qué es lo que buscas? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención en ese momento del cantante? Le buscan los granos. Las expresiones. Sí, acá las arrugas. A ver si están grandes los muchachos también, ¿no? Pero... No, las expresiones que ponen, que hacen con la cara. Igual acá me copé más con el violero, no con el Tano, con el otro violero. Ajá. Que creo que es productor, algo del... Lo decían ellos en el momento, ¿eh? No es que me estudié Wikipedia de Yastán Cargosa. Algo tenía que ver con la banda, el chabón, pero no era el músico de la banda. También era el músico, aparte de música, algo más. Claro, era el productor, también era el guitarrista. Sí, pero algo de la banda hacía, además de estar tocando ahí. Claro, productor seguramente, pero bueno. Bueno, algo era. Está bien, algo más hizo. Con todo. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me pica? el chabón ese sí estaba muy cebado y te tiraba poses todo el tiempo. Cuando salta el tipo, cuando salta el músico, ¿te gusta que los músicos salten? Porque viste que hay gente que no le gusta tanto, que el salto que es difícil de agarrarlo. Sí, igual acá como que no saltaban mucho, pero sí. Sí, bueno, nada, es complicado, queda copado. Pero sí, tenés que estar preparado y disparar y... Claro, por ejemplo, el cantante de Babasónicos, Dárgelos, es un chabón que salta mucho en el escenario. Y es como que aparte es como que tiene ese juego con los fotógrafos que capaz que en un momento que no se espera que salte, salta el chabón y los mira y les dice, se lo perdieron. Ya sabes, es como Ale del Bordo. Ale, sí. Ale también salta una banda. Sí, y se tira después al público. Entonces todos los fotógrafos sabemos que en un momento él se va a tirar y tenés que estar preparado ahí. Creo que es al final que lo hace siempre. Sí, no, yo sé que lo suelo. Hay muchas fotos de él saltando, muchas. Sí, pero después se tira ahí al público. Claro, todos los shows. A mollear un poquitito, digamos. Che, ¿cuánto duró el show? Y duró 2 horitas. 2 horitas, bien. Sí, tranqui. ¿Un tiempo prudencial o llegó el momento de columna? ¿Metiste columna en algún momento de así de aguantar un poquito la espalda? No, ningún momento. No, vamos, no. Aparte, ya te digo, no estaba muy lleno, entonces como que no estabas como ahí saturado ya que te querías. No, estaba tranqui adelante, después me fui arriba un rato igualmente para sacar unas fotos un poco más de lejos, a la banda completa. Más panorámica. Exactamente. Bueno, ¿lo disfrutaste, Nano? ¿Te gustó? Sí. ¿Repetirías? Sí. Ahí va, sí. Ese sí. Igual no sé si van a volver a tocar por ahora por acá, pero bueno, ojalá. Bueno, en algún momento seguro van a tocarlo, muchachos. ¿En breve, ya se están subiendo las fotos o ya se subieron directamente? No, en breve, brevecito. En breve, se suben las fotos del show. La señorita Nano González nos ha contado en realidad a través de palabras cómo ha sido el show y ahora... Lo va a contar a través de imágenes en lo que es nuestro Facebook. Ya venimos con más. No te vayas. Gracias, Nanucha. No, por favor. así es, cuando son las 12 y 5 de la noche nos empezamos a retirar del aire de Pasa la Onda, de www.pasalaonda.com.ar, y de esta manera vamos terminando un capítulo más, el 313 de nuestra historia, que de a poquito va llegando a su fin. Pero antes, nos quedan todavía cosas por hacer en nuestro capítulo 313, porque hemos anunciado, más allá de la presentación de El Aguijón aquí junto con nosotros, más allá de las noticias, más allá de los top 3 de fechas para este fin de semana, más allá de la chanchada federal, más allá de la cobertura de Ella Es Tan Cargosa, les contamos que tenemos sorteos que estuvimos haciendo durante la semana a través de nuestras redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales, ingresa aquí el Nanus Team China. Bueno, acá están las niñas. Bienvenida a Nanu Wagi, que todavía no te hemos saludado al aire. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vine retarde. Hoy viniste tarde, sí. ¿Qué estuviste haciendo, querida? Bueno, estuve haciendo ahí fotos. Estuvo haciendo fotitos, lindas fotos. Recién nos mostraste estoy algunas fotos. Estoy a full con la analógica, así que bueno. Para una foto me llevó 2 horas de clase. Claro, sí. Algo de lógica tiene, dice también Nacho acá. Y bueno, sí, puede pasar. Pero bueno, bienvenida, Nanucha. Bueno, gracias, chicos. A ver quién ganó los sorteos. Vamos. Sé que ni estuvo en las redes sociales. Vamos, vale, dale. ¿Quiere dormir? Dale, que estuve laburando como loca, dice Nanu. El pulpo Nanu estuvo más pulpo que nunca. Hoy estuvo a full. O sea, ella cuando, como que cuando viene, te agarra todo. Agarra todo. Llegué medio tarde. Redes sociales, todo. Tremendo, hizo cobertura también. Qué genia. ¿Por qué sorteo arrancamos, niñas? Y arrancamos por el viernes. ¿Cómo sería la lógica? Arrancamos por el día viernes. Entradas entonces para la bomba de tiempo. Exacto. En Group. Tenemos ganador, ganadora, que es Nadia Wenger. ¡Felicitaciones! Tiene sus dedos cruzados y funcionan. Muy bien, volvió a ganar. Cruza los dedos y siempre gana esta chica. Todo legal. Ganó la semana pasada, volvió a ganar ahora. Está bien, pero bueno, le empezó a surtir efecto la dobladura de dedos la semana pasada y esta semana se continuó. Exacto. Muchísima gente participó en este sorteo. ¿En el de la bomba hubo mucha gente? Sí, hubo mucha gente y bueno, tuvo suerte la chica, muy bien. Tuvo suerte, bueno, a veces pasa. La suerte está de tu lado, Nadia. Bueno, felicitaciones. Esperemos que lo disfruten. Y escapa una nano calla más. Nuestra. Claro, es porque ustedes les tienen un poco de cariño, ¿no? Porque sería una nanu. Sí, pero no piensen mal, ¿eh? No. Está todo legal. Después se sube en la imagen del random. Y bueno, tenemos. Jugá la quiniela, ¿no? Estás bien, estás en un buen momento. Bueno, además tenemos joda, como no puedo decir de otra manera, ¿no? Damos la palma de pelo negro. Cumbia, cumbia. Fiesta delirante. Con supermercado. La favorita de Chanchi. Y Volcán, ¿no? Sí, me dijo que Volcán quería. Volcán es la fiesta favorita de Chanchi. Sí. La fiesta favorita de Chanchi, sí. Volcán es el que cantaba que llore, Samalo. Ese mismo. El único tema, mismo. No sé si tendrán otro. Ah, pensé que era la de Tonta. Mirá cómo saben Pato y Chanchi. La tienen clara, ¿eh? Se hacen los boludos. Se hacen los boludos y tienen que cumbia. Se hacen los rockeros y sabes cómo van ahí al mágico. Fin de repetimos mi cumple, me parece. Bueno, entonces, supermercado. Y supermercado. Volcán en la fiesta delirante que tenemos ganador, ganadora que. Cintia Celeste Rodríguez. Vamos, Cintia, te va de joda. Bien, Cintia, te la vas a dar en la pera. Digo, no, trata de cuidarte, por favor. No sigas mis consejos en su casa. Nunca. Jamás de los jamás. Bueno, está por el vino con pomelo. Vino con pomelo, vino con naranja. Acá hizo punta el vino con pomelo. Entendí que dijo, termino con pomelo. Me imaginé pomelo de Capuzotto. No, yo me imaginé, terminó con pomelo para bajar todo lo que te habías escabeado antes, ¿viste? Para apagar el fuego. Pero el cítrico te apaga el fuego. Eso es al día siguiente, por lo general. Es verdad. Pero bueno, no es mala. Y capaz que te aparece Capuzotto ahí en el medio, ¿qué sabes, viste? Bueno, pero nos queda un sorteo más. Tenemos uno para el día domingo, porque se nos viene el fin de semana largo. Bueno, el domingo tenemos. El domingo tenemos fiesta clandestina con Miss Bolivia, 4 pesos de propina y Alfredo. Francisco López. Aguante 4P. Por ahí andaba. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Bueno, ¿está hecho el sorteo? Sí, obvio. ¿Estamos en condiciones de anunciar el ganador, ganadora? Estamos en condiciones. Me extraña araña. Y dale. Carolina Albornoz. Vamos, Caro. Vamos, las chicas, ganaron todas las mujeres. Mal. Es verdad, loco, no sean sexistas, loco. Bueno, no, esto va todo a random, gente. Y las palmas de todo. De Nacho, de Ocho. Ya quiere más palmas. ¿Quiere palmas? ¿Y los palmitos? Chicas, es el momento de que se despidan de la People, de Pasar la Onda. Momento de ustedes, chicas. Micrófonos suyos. Y bueno, yo lo único que puedo decir es fin de largo y tu cuerpo lo sabe. Y tu cuerpo lo sabe. Así que bueno, aprovechen, descansen, o salgan, o dense en la pera, como dice Cris. O nada, aprovechen para pachorrear. Disfrútenlo. Pero, disfrútenlo, ¿no? Claro. Definitivamente. Gracias, Nano. Besos a todos. Nano Guay con todos ustedes. Ahora la señorita Nano González. Ay, no sé qué decir con esa reflexión de Nanu. Me quedé como... No, sí, vamos, fin de largo. Y vos, tipo, ya que estamos con las frases. Usamos todas las de las redes sociales, por eso están ellas en las redes sociales, bueno. Claramente. No, nada, gracias por escucharnos y les repito las redes, o se las recuerdo, o se las digo. Facebook, Pasa la Onda. Instagram y Twitter, @ Pasa la Onda, todo juntito. ¿Cuántos tenemos en Instagram? Estamos en 1300. Me está rechamullando. Cada vez siempre voy a decir lo mismo. No, 1200 te dije la 1300. Última vez. Muy bien, ahí va, muy bien. Bueno, muchas gracias, a chicas. Ustedes. Así se retira el. Bueno, nos estamos yendo, como ya se habrán dado cuenta. Se despide ahora de la People, de Pasar la Onda, nuestra voz femenina, la señorita Patricia Balazo. Dime una campanita ahí. Dale, poneme un sonido. Me gusta. Ahí va, Me gustó. Se sintió identificada, Patito. Me gustó. Bueno, les mando un saludo muy grande a todos. Que tengan un genial fin de semana largo. Cualquier donación que me quieran hacer por este domingo, pasen por Pasteur 171, piso 2. Chacho, es el niño. No, pará, va. Yo soy un bebé y los bebés no pueden tener bebés. Día del niño. Un beso, pasa. Chau. Sí. Míralo al chanchi que se come un bebé. Tremendo. Casos de pedofilia. Tremendo. Bueno, gracias, Pato. Gracias por estas palabras que han desatado esta locura, como siempre. Aquí en Pasar la Onda se despide el señor Leandro Bonini Bonafide. Antes que se nos duerma, Leito, es tu momento. Sí, estamos a punto caramelo aquí preparando las sábanas y el pijama. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por tenerme nuevamente un jueves más, un jueves menos. Hemos pasado la onda, la hemos pasado de tetas. Y a ustedes que están del otro lado y participan y no nos mandan mensaje, pero sabemos que están ahí, los queremos, garrote, queridos. Pásenla lindo, buen fin de semana. Sean felices, chicos, traten de hacer el bien al prójimo y si no, como mínimo, no le rompan las pelotas. Gracias, Leo. Un gran mensaje del señor Leandro Bonini. Se despide ahora del público de Pasar la Onda, el Chanchi, que ha pasado, ha hecho la chanchada federal una vez más. Así que bueno, Chanchi, tu momento. Gracias, bueno, Chanchi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Aguante Pasar la Onda cada día más. Disfruten, aguante este fin de largo para, si el que pueda, hacerse una escapadita, que lo haga acá como Chris, que se nos va. Se nos va a las termas. ¿Se nos va, Chris? Se nos va. Voy, vuelvo. Pero... no se emocionen tanto. Bien, Víctor Feiro. Y el que no, acá miles de alternativas hay para salir, para romperse en la pera, hacer lo que ustedes quieran, sean felices. Muchas gracias y adiós. ¡Adiós! Gracias, Chanchi, por ser parte de todo esto. Gracias por la chanchada federal. Sepan que pueden mandarnos información de bandas a Pasar la Onda fm@gmail.com, que allí van a ser recibidos por el Chanchi y él luego les pasará la onda en su sección. Ahora sí, se va, se despide, nos deja el aire el señor Juan Ignacio Miranda, nuestro co-conductor y hoy medio operador, tres cuartos te diría hoy. Hoy casi bastante estuve, ¿no? Bastante. Tenía menos fe de estar tanto tiempo. No mucho para éramos decir, dos. La verdad... Disfruten este fin de semana largo, que no se pierda esta costumbre de los fines de semana largo, que es algo que debemos tener, ¿no? Porque no deja de ser un feriado que, por más que caiga mitad de semana, se puede correr, se puede acomodar, y reclamemos lo que haya que reclamar del gobierno y votemos con conciencia. Piénsenlo cuando vayan a votar la próxima vez. Piensen ideológicamente, no piensen a lo que quiere la mayoría. Exactamente, me sumo. Bueno, gracias, Nachito, me sumo un poco a esa idea, ¿no? voten lo que tengan ganas de votar, definitivamente, ¿no? Pero pensemos en el contexto general, no solamente en nuestro propio culo, dentro de lo posible, ¿vieron? Porque hay gente que realmente la está pasando muy mal. No digo que antes no pasaba esto, pero creo que se viene acentuando en el último tiempo. Así que bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias, como siempre les digo, por estar del otro lado, por coparse ahí durante la semana con las redes sociales, por hacernos saber en realidad que hay alguien del otro lado, y eso siempre es muy pero muy gratificante. Disfruten este feriado largo, que es el anteúltimo que nos queda del año, o queda uno más como mucho, así que disfrútenlo. Si pueden salir a cortar un poco el año, háganlo, y si no, como decía también Chanchi, acá hay un montón de opciones como para pasarla de fiesta. Eso es lo importante, pasémosla de fiesta, divirtámonos, por favor, traigamos una sonrisa si podemos al que está al lado también, ¿no? No nos olvidemos, recordémonos, diría también el señor Solari en sus momentos de lucidez. Pero bueno, nos estamos yendo, así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Pásenla lindo, nos vamos con música, nos vamos con Las Pelotas haciendo Día Feliz. Ojalá tengan 3, 4, 7 hasta que nos volvamos a encontrar de días felices. Chau, nos vemos. Quisiera ser dueño de un poco más, donde ahora.